Una nueva hora comienza. Disfruta del próximo programa. Aquí comienza La Hora de la Verdad, programa de reflexión con la conducción del Padre Arturo de la parroquia Nuestra Señora de Itatí por FM Fuego. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nuestras almas, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, Jesucristo, conducidos por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te doy gracias, Dios mío, por haberme creado, salvado en la cruz, hecho cristiano y conservado en la vida. Te ofrezco mis pensamientos, palabras y obras de este día. No permitas que te ofenda y dame fortaleza para huir de las ocasiones de pecar. Haz que crezca mi amor hacia ti y hacia los demás. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi amor de hijo, os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días, nos dé Dios a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Les habla el Padre Arturo. Bienvenidos a Verdad en Libertad, el informativo católico de la parroquia Nuestra Señora de Itatí de Banfield. Les habla Andrea Morán. Les damos la bienvenida a todos nuestros radioyentes. Estaremos a partir de ahora y hasta las 10 de la mañana, hora argentina, compartiendo juntos esta selección de noticias de nuestro país y del mundo desde una visión cristiana. Puede escuchar por FM Fuego 91.9 o a través de internet en verdadenlibertad.info. Nos acompaña como siempre el resto de nuestro equipo, Fausto Palmiero en los controles técnicos, María Rosa Brull en los llamados del oyente, quien les habla, Matías González. Titulares. Repaso de titulares, les estaremos acompañando hasta las 10 de la mañana con la mejor información. seleccionada a lo largo de esta última semana. Comenzamos por el bloque de noticias Iglesia en el Mundo. Estados Unidos condena la sentencia a muerte del pastor evangélico iraní Youssef Nadarkhani. Más de 100.000 egipcios coptos emigran del país, víctimas de violencia y discriminación. Cierran o destruyen decenas de iglesias cristianas en Indonesia. Niña india expulsada de la escuela, amenazada de muerte y forzada a huir por escribir mal un apelativo de Mahoma. La policía prohíbe a un café cristiano inglés emitir versículos de la Biblia en sus pantallas. La Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales número 46 remarcará la importancia del silencio para recibir la palabra. La mayoría de las vocaciones a la vida religiosa en Estados Unidos tienen licenciaturas y posgrados. Iglesia en Hispanoamérica. Tras protesta de católicos en Venezuela, retiran comercial blasfemo de TV. Evo Morales será demandado por genocidio durante protestas indígenas. Iglesia en El Salvador analiza reapertura de caso del asesinato del obispo Romero. Obispo de Venezuela recuerda frente a adopción gay que los hijos no se compran en un almacén. Con masiva convocatoria, la iglesia en Santiago de Chile inauguró el mes misionero. Presidente del Episcopado peruano llama a los periodistas a difundir contenidos basados en la defensa de la vida y los valores. Y nuestra noticia destacada, la peregrinación nacional a Luján. Más de 1.000.000 de jóvenes peregrinaron a Luján en el año de la vida. Entrevistaremos al obispo de Avellaneda, Lanús, Monseñor Rubén Oscar Frasia. Iglesia en Argentina. El arzobispo de Mendoza denunció que es muy triste que se utilice la necesidad de las personas para obtener un voto. Los diputados de Corrientes se manifiestan a favor de la vida. Congreso en la Universidad Católica Argentina, defender vida y familia sin concesiones ante amenazas como el aborto. Balance de la campaña, un fardo para mi hermano. Más de 20.000 fieles celebraron a la patrona de Mendoza. Auspicia este programa. Lavadero Stonewash SRL, lavadero y tintorería industrial, al servicio de la moda en lavados, teñidos y procesos artesanales. Atención fabricantes, lavado de jeans en general y teñidos en prendas. Entrega inmediata, precio promocional. Retiramos y entregamos a domicilio. Comunicate en el 44888212 o 4657-5845. Lavadero Stonewash SRL, lavadero y tintorería industrial. Iconographic, impresión y diseño, papelería comercial y publicitaria, tarjetas, etiquetas, volantes, revistas, folletos, precio, calidad, compromiso y trayectoria. Teléfono 4202-6087, info@iconographic.com.ar. Entrega a domicilio. Iconographic, impresión y diseño. Todo Caño, una empresa a tu servicio. Más de 15 años de experiencia avalan la calidad de nuestros productos. Caños, hierros, chapas, tubos, cortes de perfiles a medida. Envío de la mercadería a domicilio. Horarios de atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18 horas. Sábados de 8:30 a 13 horas. En Ejército de los Andes 1122, Banfield. Teléfonos 4267-3304 y 4286-9728. Todo Caño, una empresa a su servicio. Iglesia en el Mundo. No se hace a propósito, pero así es. Siempre, cada semana, tenemos que traer, lamentablemente, noticias de la persecución que sufre el cristianismo en todos los rincones del mundo. Y digo en todos los rincones porque no se salvan ni siquiera los países de tradición cristiana, como van a poder ver ustedes. Comenzamos por Pakistán, que yo creo que no hay una semana en la cual no aludamos a Pakistán. Si tenemos en cuenta que allá fue encontrado Bin Laden, el cerebro del terrorismo islamista, pues no nos extrañará que sea un país donde simplemente el hecho de ser cristiano sea un delito. Algo terrible. Y también terrible es que lo silencien las autoridades. Acá la presidenta todavía no ha dicho nada y no ha condenado este terrible suceso, esta terrible condena de muerte que está sucediendo en estos momentos en Pakistán. Estados Unidos condena la sentencia a muerte del pastor evangélico iraní Yousef Nadarkhani. Info Católica, Islamabad, Pakistán. Estados Unidos ha estimado que Irán ejerce un desprecio total hacia la libertad religiosa si las autoridades islámicas ejecutan a un pastor iraní que se niega a renunciar a su fe cristiana por el Islam. Yousef Nadarkhani, de unos 30 años, se convirtió al cristianismo cuando tenía 19 y se hizo pastor. Fue detenido y condenado a la pena capital. Esta se anularía si el condenado se arrepiente y renuncia a su conversión, pero ya se ha opuesto por 3 veces a negar a Cristo. Pedimos perdón, hemos comentado que era que había sucedido en Pakistán y no, era en Irán. Irán. Un pastor evangélico muy valiente, converso al cristianismo, que desde el Islam no quiere retractarse de su fe y por eso lo condenan a muerte. No solo Estados Unidos, sino que muchos otros países, Alemania, Francia, Inglaterra, han protestado. No puede ser que condenen a una persona solo por ser cristiano. Y sin embargo, desde aquí, desde Argentina, no se ha movido ficha. Y no solo eso, sino que ni siquiera ha salido en la prensa, simplemente ha salido en Infobae. Ya estén atentos a la revista de prensa, porque Matías nos hablará de la cuestión indignante de que no haya una denuncia desde Argentina ni desde un montón de países, desde España tampoco la ha habido, acerca de esta condena a muerte, ¿no? Luego, si condenan a muerte en Estados Unidos a un asesino en serie, entonces todos se escandalizan y protestan, porque cómo pueden matar a una persona, y me parece muy bien, ¿no?, que protesten para que se erradique la pena de muerte. Pero matan a un cristiano por el hecho de ser cristiano y entonces no hay ninguna protesta. No sé qué inversiones habrá con Irán. De hecho, el delegado de Argentina fue de los pocos que escuchó en la ONU al sátrapa Ahmadinejad, que es el presidente de Irán, porque la mayoría de los representantes de los países, cuando habló este presidente que machaca los derechos humanos, se fueron de la sala de la ONU, pero allá quedó el representante de Argentina y no sabemos qué intereses habrá, supongo que petróleo y cosas de esas. Tenemos que ir a Egipto y ya les veníamos informando y han podido ustedes también ver en los medios cómo se derrocó una dictadura de muchísimos años que llevaba allí Mubarak como presidente en Egipto. Decían algunos analistas ingenuos que era para que después viniese la democracia, ¿no? Después de la dictadura venía la democracia y que era todo muy lindo porque la ciudadanía se había levantado para que Egipto fuese un país con una verdadera democracia. Eso la verdad es que es no conocer la situación política de estos países. Ahí los únicos que están organizados no son los demócratas, sino los extremistas musulmanes. Cayó una dictadura y ahora es la dictadura pues de la ley del más fuerte, que es lo que suele pasar aquí. Y están haciendo la vida absolutamente imposible a los cristianos en Egipto. Mucho peor que en la dictadura, porque ahora es dictadurísima lo que van a introducir. Ya sabemos que el 31 de diciembre, con la celebración del Año Nuevo, destruyeron una iglesia cristiana, matando en ella a un montón de personas, ¿no? ¿Qué sucede? Pues lamentablemente, los cristianos que viven en Egipto están teniendo que huir de Egipto. Más de 100.000 egipcios coptos emigran del país, víctimas de violencia y discriminación. Radio Vaticano, El Cairo, Egipto. Según la Unión Egipcia para los Derechos Humanos, el número de emigrantes cristianos podría alcanzar la cifra de 250.000 a finales de año, y a este ritmo la comunidad copta, que constituye la médula de la economía local, podría reducirse a un tercio en los próximos 10 años. Las razones del éxodo son las intimidaciones de los fundamentalistas salafistas y la falta de protección del nuevo gobierno. A pesar del cambio de régimen, continúa la violencia y las discriminaciones hacia los cristianos del país. En particular, el sector de la economía copta ha sido especialmente perjudicado. La situación es alarmante y así se lo contamos. La ola del islamismo contra los cristianos en Indonesia pasa a tres cuartos de lo mismo. A base de el poder político, o bien con mucho miedo a los islamistas radicales, o bien un poder directamente en manos de los islamistas radicales, aquí a lo que se dedican ahora es a cerrar iglesias. Cierran o destruyen decenas de iglesias cristianas en Indonesia. Fides, Java, Indonesia. En el año 2010, en Indonesia se cerraron 47 iglesias y en los primeros cuatro meses de 2011 son ya 9 los lugares de culto cristiano cerrados o demolidos. Estas iglesias son consideradas ilegales o no autorizadas por las autoridades civiles de Java y otras provincias de Indonesia. Las razones oficiales para el cierre de las iglesias hablan de casas utilizadas como lugares de culto sin una licencia o sin el número mínimo de 60 fieles, pero es, en la mayoría de los casos, las medidas adoptadas tras las protestas de grupos musulmanes radicales fundamentalistas. Y fíjense hasta qué punto llega la persecución contra todos aquellos que no sean musulmanes, que en la India en concreto, que es un país de mayoría hinduista, también hay regiones de mayoría musulmana, y esto es lo que hacen cuando un niño se equivoca escribiendo y tiene una falta de ortografía. Niña india expulsada de la escuela, amenazada de muerte y forzada a huir por escribir mal un apelativo de Mahoma. Aika Kiberpatgua, India. Una niña cristiana de 13 años de edad fue expulsada de su escuela, amenazada de muerte y forzada a huir junto a toda su familia de su localidad, tras ser acusada de blasfemia por haber escrito mal en un examen, por un error involuntario, el término referido a Mahoma. Fari Albati, en vez de escribir Naat, poema laudatorio, escribió La Naat, maldición. Los maestros y la dirección que decidieron acusar de blasfemia a la chica y a su familia entera. La niña está traumatizada y por temor a represalias, la familia se vio obligada a abandonar su hogar. Fíjense qué terrible, ¿no? La niña habla de Mahoma en una redacción que estaba haciendo en la escuela y quería hacer un naat, un poema, para alabar a Mahoma, ¿no? Le puso la L y la A antes, un error ortográfico que debe ser común allá, la naat, y entonces dice que quiere hacer una maldición para Mahoma. Un error ortográfico que le ha costado que la familia tenga que huir de aquella región. Es que es importante que nos demos cuenta de la diferencia tan grande que hay entre el cristianismo y los países de tradición cristiana y los países en los cuales la tradición es musulmana. Es impresionante, esto sería impensable en una Argentina, por ejemplo. Esta falta de libertad religiosa, ¿no? Y este adoctrinamiento tan terrible. Y aquí estamos en los países de tradición cristiana, unas políticas, unas actuaciones bastante suicidas. El cristianismo, que es lo que nos ha llevado a una paz y a un progreso y una armonía en las relaciones sociales, y queremos aniquilarlo, mientras se aceptan otro tipo de culturas que normalmente pues son vejatorias de la mujer y muchas más cosas. Vamos a ver qué sucede nada más y nada menos que en Inglaterra. La policía prohíbe a un café cristiano inglés emitir versículos de la Biblia en sus pantallas. Religión en libertad, Blackpool, Reino Unido. Jamie Murray, el propietario del café Salt and Light Coffee House en Blackpool, no salía de su asombro cuando dos agentes de la policía entraron en su local y le prohibieron emitir versículos de la Biblia por las pantallas por considerarlo exposición de material insultante y homófobo. Murray se puso en contacto con los abogados del Christian Institute. Hemos visto cómo la policía no hace nada mientras extremistas musulmanes llevan carteles que animan a decapitar fieles, pero hay si un cristiano emite versículos de la Biblia, dice Mike Shute, director de comunicación de dicho instituto. O sea que tú pones carteles por las calles, eres musulmán y dice hay que decapitar a todos los que no son musulmanes, muerte al infiel, y lo ven los policías y te custodian, ¿no? Para que nadie te haga daño. Y así, esto en Inglaterra. Y tienes un bar tuyo propio y pones una pantalla con versículos de la Biblia y te entra la policía. La policía no puede hacer eso, sería una orden judicial. No, pero la policía. Y le dice que quite esa pantalla al dueño del bar, que está poniendo eso en su propio bar. Al que no le guste en versículos de la Biblia, entra al bar, pide una cerveza, ve que hay versículos de la Biblia, se toma la cerveza y se va y no vuelve más veces a ese bar. Eso es lo que sucede en un estado de derecho, ¿no? En un régimen de libertades. Si no le gusta, que se vaya, ¿no? A cerrarle el bar porque tiene versículos de la Biblia. Inaudito. Y como digo, aquí pueden hacer lo que quieran los extremistas, como constatan, hasta pedir la decapitación de los cristianos, que eso no hay problema. Nos estamos volviendo un poco mal de la cabeza, me parece a mí, ¿no? Vamos con la importancia que da la Iglesia a los medios de comunicación. Un curioso mensaje para la jornada número 46. La Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales número 46 remarcará la importancia del silencio para recibir la palabra. Info Católica, Ciudad del Vaticano. El Dicasterio de las Comunicaciones Sociales recuerda que en el pensamiento del Papa Benedicto XVI, el silencio no representa solo un cierto contrapeso en una sociedad marcada por el continuo e incesante flujo comunicativo, sino que es un elemento esencial para su integración. El silencio es el primer paso para acoger la palabra, precisamente porque favorece el discernimiento y la profundización. Y una última noticia es acerca de las vocaciones en Estados Unidos. Han hecho un promedio y estos son los resultados. La mayoría de las vocaciones a la vida religiosa en Estados Unidos tienen licenciaturas y posgrados. Actualidad y análisis, Washington, Estados Unidos. Las mujeres que han ingresado a un convento o algún estilo de vida consagrada en la Iglesia Católica de Estados Unidos en 2010 poseen un alto nivel educativo, según el sondeo de Profession Class of 2010, Survey of Women Religious Profession Perpetual WOOPS. 6 de cada 10 ingresaron a la vida religiosa con al menos una licenciatura o diplomatura universitaria. La mitad asistió a un colegio católico, tuvo una activa participación en la vida parroquial, en los grupos de apostolado y de oración, e incluso el 52% afirmó que fue otra religiosa quien las alentó a considerar la vocación. Llamar y ganar tu concurso. It's time to play the music. It's time to light the light. It's time to meet the Muppet on the Muppet Show tonight. It's time to put on makeup. It's time to dress up right. It's time to raise the curtain on the Muppet Show tonight. Why do we always come here? I guess we'll never know. It's like a kind of torture to have to watch the show. Vamos con la adivinanza temprano por la mañana y sobre todo queremos dedicársela a aquellos fieles seguidores que madrugan más. Otros se levantan un poco más tarde y sintonizan a las 9 ahí bostezando y tal. Pero tenemos muchos seguidores de la primera hora que tienen mucho jugo, Iglesia en el Mundo, y luego la primera vez que lanzamos la adivinanza. Matías, vamos con esa adivinanza. Soy blanca como la nieve y dulce como la miel. Yo alegro los pasteles y la leche con café. Soy blanca como la nieve y dulce como la miel. Yo alegro los pasteles y la leche con café. Sí, sí. Bueno, hemos tenido que pensar un poco esta vez, ¿eh? No lo hemos hecho directamente. Bueno, aquí ha dicho la respuesta, Andrea. No. Está hablando ahí. Consigo misma. Estoy bien. Hablando fuera de micrófono. Está hablando está mal, to be or not to be, that is the question. Tenemos una serie de premios para este concurso. Una serie de premios que incluyen el Info Itatí de este mes de octubre, el Mapa Mundi de Verdad en Libertad, Un Rosario Artesanal, donación de una fiel radio oyente. El libro Navega Mar Adentro, de la Conferencia Episcopal Argentina, una orden de compra en pastas finas, Don Cotrone. Si se comunican vía web, participando y respondiendo a la adivinanza, puede ser un premio virtual. Y si esta comunicación es desde España, un libro de la Asociación Sol. Muy bien, muy bien, muy bien. Y muchos medios para ponerse en contacto con nosotros. Nuestro teléfono de línea 4276-1787-4276-1787, donde los va a atender muy amablemente María Rosa Brulk. El celular para mensajes de texto 15-41-95-3065, 1541-953065. El correo electrónico horadeverdad@gmail.com, horadeverdad@gmail.com o verdadenlibertad@gmail.com. Y nuestro Facebook, Verdad en Libertad Informativo Católico, al que pueden acceder en www.facebook.com/verdadenlibertad.info. Allí pueden hacerse fan, cliquear al botón me gusta, sumarse a los ya 114 fans que tenemos en la página y responder a la publicación que ya mismo se está procesando. Se está subiendo, pero nosotros la vamos a leer para que si no tienen Facebook la puedan escuchar. Soy blanca como la nieve y dulce como la miel. Yo alegro los pasteles y la leche con café. Llamar y ganar. Llamar y ganar tu concurso. It's time to play the music. It's time to light the light. It's time to meet the Muppet on the Muppet Show tonight. It's time to put on makeup. It's time to dress up right. It's time to raise the curtain on the Muppet Show tonight. Why do we always come here? I guess we'll never know. It's like a kind of torture to have to watch the show. Están compartiendo La Hora de la Verdad, el informativo de la parroquia Nuestra Señora de Itatí. Es la hora 7:28 minutos. Ahora y a través de la web llegamos a todo el mundo. Escúchanos en www.fuegofm.blogspot.com. www.fuegofm.blogspot.com. Hola, soy Guillermo Andino. Estás en FM Fuego, Radio Caliente. 22 años junto a vos. Espacio Publicitario. Las mujeres adoramos las flores. Las flores de Florería No Me Olvides. Porque solo Flores y Plantas No Me Olvides te ofrece los más hermosos bouquets, realizados con dedicación y creatividad, con flores naturales de la mejor calidad y a bajo precio. Atención las 24 horas, entregas a domicilio, atendida por sus propios dueños. ¿Y qué estás esperando? Ya mismo podés encargarme un ramo de rosas. No Me Olvides, Martín Rodríguez, 438 Backfield. Sí, mira, ¿qué voy a estar esperando? En Flores y Plantas No Me Olvides también encontrarás peces, artículos de acuario, flores y plantas artificiales. Además, ramos para novias, tocados, cintos de mesa. No Me Olvides. Consulte al 4267-7895. 4267-7895. No Me Olvides. Fin de espacio publicitario. Publicita en nuestra emisora. Publicita. Tenemos 22 años de experiencia y la confianza de miles de oyentes. Y hace que tu negocio empiece a volar con más ventas. Con más ventas. 4276-1787. 4276-1787. Fuego. Ahora. Suena más que nunca. más que nunca. Hacer realidad tu sueño. Comunicate al 4276-1787 y forma parte de nuestra programación. 4276-1787. Envíame a mí, el programa más joven de la parroquia Nuestra Señora de Itatí de Banfield, con nuevas secciones, testimonios y lo mejor de la música católica, para dar una nueva respuesta al llamado de Dios hoy. ¿Querés ver la vida que el Padre soñó para vos? ¿Querés oír su palabra de vida? No te pierdas Envíame a mí, el programa de formación y espiritualidad de la parroquia Nuestra Señora de Itatí de Banfield. Todos los viernes de 21:30 a 22:30 horas por FM Fuego 91.9. También podés escucharnos y vernos en vivo por internet visitando la página www.fuegofm.blogspot.com. Cristo ayer, hoy y siempre. El programa decano de la parroquia Nuestra Señora de Itatí. En FM Fuego. 91.9. Todos los domingos, de 9 a 10 y media de la noche. Cristo ayer, hoy y siempre. Por FM Fuego 91.9. Juntos continuamos compartiendo la hora de la verdad por FM Fuego. Auspicia este programa. Lavadero Stonewash SRL, lavadero y tintorería industrial, al servicio de la moda en lavados, teñidos y procesos artesanales. Atención fabricantes, lavado de jeans en general y teñidos en prendas. Entrega inmediata, precio promocional. Retiramos y entregamos a domicilio. Comunicate en el 4488-8212 o 4657-5845. Lavadero Stonewash SRL, lavadero y tintorería industrial. Iconographic, impresión y diseño, papelería comercial y publicitaria, tarjetas, etiquetas, volantes, revistas, folletos. Precio, calidad, compromiso y trayectoria. Teléfono 4202-6087, info@iconographic.com.ar. Entrega a domicilio. Iconographic, impresión y diseño. Todo Caño, una empresa a su servicio. Más de 15 años de experiencia avalan la calidad de nuestros productos. Caños, hierros, chapas, tubos, cortes de perfiles a medida. Envío de la mercadería a domicilio. Horarios de atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18. Sábados de 8:30 a 13 horas. En Ejército de los Andes 1122, Banfield. Teléfono 4267-3304 y 4286-9728. Todo Caño, una empresa a su servicio. Criterios con Alejandro Bermúdez. Hace poco me preguntaron si es un estado de vida dentro de la iglesia ser soltero, si sí, si no, qué sucede. Vamos a escuchar la explicación certera de Alejandro Bermúdez. La doctrina de la iglesia y la práctica de la iglesia, es decir, hay cosas que no solamente son doctrinas, sino forma de actuar, de practicar usos dentro de la iglesia, tienen que ser independizados, y los católicos tenemos que saber aceptarlos independientemente de nuestra propia situación personal. ¿Por qué digo esto? Porque, como saben ustedes, en algunas ocasiones he dedicado un par de puntos de vista, hasta donde recuerdo, al tema de la soltería, y he explicado cómo la soltería no es un camino habitual que propone la Iglesia. Los caminos habituales como vocaciones propiamente que propone la Iglesia son el matrimonio, el sacerdocio y la vida consagrada en el caso de los varones, el matrimonio y la vida consagrada en el caso de las mujeres. Sin embargo, he explicado que eso no significa que aquellos que por distintas circunstancias, y una de aquellas posibles circunstancias, entre las múltiples circunstancias que hay, entre la enorme cantidad de circunstancias, puede ser, por ejemplo, el de una persona que tiene una inclinación homosexual y esta persona decide vivir el celibato y santificarse de esa manera. Y esto no lo digo yo, lo dijo el vocero, el extraordinario vocero de Courage Latino, en un programa cara a cara que hice en EWTN y que está en internet, en la página de YouTube de EWTN. Entonces, me parece importante hacer esta aclaración porque aquí no hay una dificultad de conceptos. Yo no veo cuáles son los conceptos difíciles de entender. Es muy sencillo, es muy sencillo. La Iglesia propone, en las ferias vocacionales, cuando hace un discernimiento vocacional, la Iglesia propone estos tres caminos al varón, estos dos caminos a la mujer. Nunca les dice, y además está la soltería. No, eso no ocurre. Eso no significa que el soltero, que por determinadas circunstancias es soltero, sea un cristiano de segunda clase para nada. Y la razón por la cual hago esta aclaración es porque un lector de Así Prensa me envía un correo electrónico desconcertante. Me cuenta toda su vida, como la hacen normalmente las personas que creen que sus circunstancias son particulares, y lo son circunstancias particulares, y dice: con la explicación que usted ha hecho de la soltería, esta persona explica por qué ahora vive como soltero, y es completamente razonable por qué vive como soltero, ¿no? Usted me ha puesto con el grupo de homosexuales y exige una explicación a lo condorito, ¿no? Obviamente, las personas que me han escuchado saben que yo jamás he dicho eso. Jamás he dicho eso. Esa es una vulgarización, simplificación y ridiculización de lo que yo he dicho. He dicho lo que acabo de decir. La Iglesia propone estos caminos y existen múltiples circunstancias particulares. Cuando he hecho este programa anteriormente, me escribieron algunas damas ya mayores diciendo: mira, yo he querido casarme, pero no he podido casarme porque he sido una profesional exitosa y aparentemente los hombres solo quieren mujeres sumisas. No encuentro la persona que pueda vivir conmigo y no es que yo no tenga el deseo ni nada. Entonces, he escuchado múltiples razones, las más increíbles, por las cuales una persona ha terminado viviendo una vida de soltería. Esas circunstancias son extraordinarias, pero es importante comprender que mis circunstancias personales no cambian los usos de la Iglesia. Y que la Iglesia tenga unos usos no significa que yo soy un mal cristiano. Es más, puse el ejemplo de esta extraordinaria predicadora provida y de la castidad a los jóvenes, Mary Beth Bonacci. Me parece que no la utilicé, no la mencioné por nombre, pero no estoy cometiendo una infidencia porque esto ella lo dijo y lo dice en conferencias motivacionales que le da a 2.000, 3.000 jóvenes juntos en un auditorio, ¿no? Y ella dice: mira, yo me quiero casar, pero el tiempo pasa y cada vez es menos probable que me case. O sea, esas son las perspectivas humanas, lógicas. Ahora, yo voy y le pido a San Antonio de Padua, le pido a San José, le pido a la Santísima Virgen María que me ponga el hombre de mi vida. Sí. Ahora, ¿ha pasado que yo me volteo y aparece el hombre de mi vida así, radiante? No ha pasado, pues. No es así. Entonces, Mary Beth Bonacci es una mujer que yo considero de las más ejemplares cristianas a su edad en el ámbito del apostolado juvenil de la promoción de la castidad. Y en consecuencia, muy probablemente sea más santa que muchos sacerdotes o personas casadas. Este no es un concurso de santidad. Es simplemente importante comprender que nosotros no podemos convertir nuestras circunstancias particulares, nuestras circunstancias específicas, muy, muy específicas. Es más, el lector de Así Prensa, que tiene la gentileza de escribirme, es un profesional, es un hombre inteligente, pero él mismo me cuenta su vida, y su vida ha sido una vida particular y azarosa. No es el camino que siguen las vidas normales de la mayoría de personas. Y en todo caso, la propuesta para los jóvenes tiene que seguir siendo la misma: sacerdocio, matrimonio, vida consagrada. Para las mujeres, matrimonio, vida consagrada. Y la soltería es un estado transicional que en algunos casos se puede convertir en permanente por circunstancias que la misma persona no ha deseado, pero eso no la convierte en un camino habitual y natural dentro de la iglesia. Así de sencillo. Creo que eso se puede entender. Que tengas un buen día. El equipo de Verdad en Libertad quiere dedicar este tema a todos aquellos que trabajan incesantemente por las vocaciones sacerdotales. Y eso debemos ser todos. Recuerden rezar para que haya muchos y santos sacerdotes. Felices como tú. Voy navegando sin timón. En mar abierto me abandona la razón. Apenas si sobrevivo. Hay un futuro donde exista un cielo más azul. Viaggia nella storia e lungo gli anni ha vinto il buio facendo. recuerdos y memoria, iluminando la nostra vita, chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità. El santo de la semana. Da mille strade arriviamo a Roma, sui passi della fede, sentiamo l'eco della parola che risuona ancora. Un santo cada programa es buenísimo como para poder ir aprendiendo el ejemplo, la vida, el testimonio de tantísimos santos como tiene la Iglesia Católica. Hoy, un santo con el nombre de Luis. Sí, así es. Se llama San Luis Beltrán, misionero, y vamos a recordarlo hoy, cuya memoria se celebra el 9 de octubre. San Luis nació en Valencia, España, en 1526. Fue bautizado en la misma pila bautismal en la que habían bautizado 175 años antes a San Vicente Ferrer, quien era familiar de su padre. Tuvo el honor de que la ordenación sacerdotal se la confiriera a Santo Tomás de Villanueva. Y a estos grandes hombres de Dios los imitó siendo extremadamente humilde y practicando la obediencia en grado heroico. Santa Teresa le escribió preguntándole si debía fundar un convento en su ciudad. Nuestro santo le respondió: el asunto sobre el cual me pide información es tan importante que me dediqué por varios días a pedirle a nuestro Señor que me iluminara lo que le debía responder. Ahora le digo que sí, que lo debe fundar. Y le añado una noticia más. Su comunidad va a ser tan ayudada por Dios que dentro de 50 años será una de las más importantes en la Iglesia Católica. Y así sucedió. San Luis Beltrán ejerció el cargo de maestro de novicios en España, en su comunidad de padres dominicos, casi por 30 años, con algunas interrupciones, y formó gran número de fervorosos religiosos. Era muy estricto y exigente, pero sabía dar las órdenes con tan gran bondad y amabilidad que todos sus súbditos lo amaban y estimaban. Para librarse del deseo de sobresalir ante los demás, colocó en la puerta de su habitación un gran letrero con esta frase de San Pablo: si lo que busco es agradar a la gente, ya no seré servidor de Cristo. En 1562 fue enviado como misionero a las tribus de indios en el norte de Colombia. Cuando llegó no sabía hablar sino el español, pero Dios le concedió el don de lenguas y en poco tiempo aprendió a hablar en los idiomas de sus indígenas de una manera tan admirable que nadie se explicaba cómo lo había logrado. En casi 7 años, de 1562 a 1569, convirtió miles de indios desde Panamá hasta el Golfo de Urabá, en regiones palúdicas y llenas de toda clase de mosquitos y de alimañas peligrosas. En los registros que dejó escritos por su propia mano, señala que bautizó más de 15.000 indios. Predicó a tribus sumamente salvajes que varias veces trataron de asesinarlo. Pero sus más peligrosos enemigos eran ciertos colonizadores españoles que cometían toda clase de injusticias contra los indígenas y que al ser reprendidos por el santo misionero se propusieron eliminarlo. Primero le ofrecieron un vaso de refresco que contenía un fuerte veneno. Él le dio la bendición al vaso y este se rompió en muchos pedazos. Cuando deseaba combatir a algún pecador, hacía la penitencia de quitarse la camisa por las noches y dejar que los mosquitos hambrientos le picasen. Y de vez en cuando les decía: hermanitos, ya comieron lo suficiente. Ahora déjenle el puesto a sus compañeros que también quieren comer. Y los miles de mosquitos se iban para que llegaran los otros, también muy hambrientos. En 1569 fue llamado a España a seguir formando a los futuros misioneros. Les insistía en que el arma más poderosa para ganar almas es rezar mucho y hacer sacrificios. Y les repetía que las buenas palabras del que enseña religión deben ir siempre acompañadas de buenas obras. Porque si con el mal ejemplo destruimos lo bueno que sembramos con la predicación, eso es fatal. San Luis Beltrán, misionero, murió el 9 de octubre del año 1581. Por eso su memoria la celebraremos el próximo 9 de octubre. Hoy recordamos a San Luis Beltrán, misionero. Signore Gesù, siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Emmanuel, l'Emmanuel, l'Emmanuel. Emmanuel, l'Emmanuel. Sotto la stessa croce, cantando ad una voce. Cantando ad una voce, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, sotto la sua croce, Emmanuel, Emmanuel. The city which has poured out its lifeblood out of love, the ancient world will send us on our way. By following Christ, together with Peter, our faith is born again. The living word that makes us new and grows in our hearts. Yeah. Sur un si grand que Dieu nous a fait, le Christ son Fils unique. L'humanité renouvelée, puis est sauvée. Un vrai homme, il est vrai Dieu, est le pain de la vie. Pour chaque homme, pour tous ses frères, se donne encore. You got friends, you got trust. Estamos compartiendo La Hora de la Verdad, el informativo de la parroquia Nuestra Señora de Itatí. Es la hora 7:56 minutos. Ahora pasamos a las noticias por FM Fuego 91.9, Radio Caliente, 22 años junto a vos. Servicio Telam para la radio. Pequeños productores rurales de todo el país respaldaron el proyecto de ley de tierras. El encuentro nacional se realizó en la sede de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA, y contó con la presencia del ministro de Agricultura, Julián Domínguez. La norma impulsada por el gobierno nacional busca poner límites en la venta de tierras a inversores extranjeros y su debate está trabado en las comisiones de la Cámara de Diputados que encabeza la oposición. Otro de los presentes en el encuentro fue el titular de la CTA, Hugo Yasky, que en un fragmento de su intervención habló sobre la unidad de los pequeños productores y los consumidores. Hay que fortalecer los lazos que nos permitan demostrar que frente a las multinacionales, que frente a negocios ojeros, que frente a los latifundistas, hay un sujeto dispuesto a pelear el verdadero sentido de la palabra nación, de la palabra patria y de la palabra justicia social. Un torturador de los Graiver confesó que trasladó acciones de papel prensa. En la séptima jornada del juicio oral por el circuito CAMS, el exagente de la bonaerense Norberto Cosani dijo que formó parte del grupo de tareas que interrogó a los Graiver. Además precisó que participó en los interrogatorios contra Lidia Papaleo y Jacobo Timerman y que eran manejados por Ramón CAMS. El represor confesó que eran grabados y él mismo fue a buscar los títulos al portador de $10,000 cada uno de papel prensa y del diario La Opinión. Cozzani había sido condenado en 1980 a 4 años de prisión por aplicar torturas con corriente eléctrica. Grecia. Masivas huelgas contra el programa de recortes del gobierno. Los dos principales sindicatos convocaron a la protesta de 24 horas. Grecia amaneció sin tráfico aéreo ni trenes y un servicio de colectivos con paros parciales. Las huelgas alcanzan también a ministerios, empresas estatales, colegios y hospitales. En Atenas y otras ciudades están previstas manifestaciones en rechazo al ajuste del gobierno que incluye el despido de unos 30.000 empleados públicos y un recorte de unos $9,000 millones para cumplir con las exigencias del FMI y la Eurozona. Messi realizó una práctica liviana con miras al primer partido de las eliminatorias. La Pulga llegó ayer a Buenos Aires y se trasladó al predio de la AFA en Ezeiza para sumarse al plantel de la selección argentina. Allí hizo trabajos regenerativos junto a Javier Pastore, quien también arribó ayer. El resto del plantel desarrolló trabajos tácticos a las órdenes del técnico Alejandro Sabella. Luego del entrenamiento, los futbolistas fueron licenciados y volverán a las prácticas hoy a las 10. El viernes, a partir de las 20:15, en el Monumental de Núñez, Argentina enfrenta a Chile. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Estas fueron las noticias por 91.9 Fuego FM, Radio Caliente. 22 años junto a vos. Visita nuestra página web www.fmfuegoradioemisora.com.ar www.fmfuegoradioemisora.com.ar. Publicita en nuestra emisora. Publicidad. Tenemos 22 años de experiencia y la confianza de miles de oyentes. Y hace que tu negocio empiece a volar con más ventas. Con más ventas. 4276-1787. 4276-1787. Fuego. Ahora. Suena más que nunca. Más que nunca. Espacio Publicitario. Ven a que yo invito a todo amigo de Al Gassim, mi hermano, mi familia. Conocer en un boliche a un jeque árabe con ganas de hacer amigos. O participar en Quiniela Plus y que salgan los 8 números que elegiste. Dos maneras de que cambie tu suerte de la noche a la mañana. ¿Conocés Quiniela Plus? Si acertas 8 de los 20 números sorteados en la quiniela nocturna, podés ganar más de 350 mil pesos por solo 2 pesos. También hay premios con 7, 6 y 5 aciertos. Consulta las bases y condiciones en tu agencia de lotería de la provincia. Los resultados se definen con el sorteo nocturno de la quiniela de la provincia de lunes a sábado. Lotería de la provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Si vos sos una de esas personas que les gusta embellecer su hogar, deberías conocernos. Pinturería Fox. Tenemos la más amplia variedad de productos: epoxi, poliuretano, látex y nuestra línea automotor, acrónicos, bicapas, nitrosintéticas y todos sus complementos impermeabilizantes para techos y frentes. Además, contamos con las marcas Alba, Sherwin-Williams, Sinteplas, Benier, Petrilac, Plavicón, Casa Blanca. Para esta temporada, 25% de descuento, tarjetas 3 cuotas sin interés, asesoramiento personalizado y envíos a domicilio. Pinturería Fox, Uriarte 999, esquina Tucumán. Remedios de Escalada. Teléfono 5290-4152 o 5290-4153. Los provincianos ponen sabor en tu mesa. Tapas de empanadas, pascualina, copetín, pasteles y rotisería. Los provincianos. Especial atención a restaurantes, pizzerías y supermercados. Tapas de empanadas, Los Provincianos. Búscalas en tu comercio amigo. Los Provincianos. Una familia, 10 años ofreciendo calidad, precio y servicio para los tuyos. Islandia, 3606 Lanús Oeste. Teléfono para consultas, 42-66-0139. Agendaste bien, 42-66-0139. Concertos, más viajes y embarco a cruzar. Si buscas durabilidad en muebles, Artesanías en Hierro es la mejor opción. Artesanías en Hierro. Muebles a medida, lámparas, faroles, veladores, petit muebles, camas, mesas, sillas. Artesanías en Hierro. Somos fabricantes. Avenida Hipólito Yrigoyen, 5375. Remedios de Escalada. Consultas al 42-41-3286. 42-41-3286. Artesanías en Hierro. Muebles para toda la vida. El liderazgo lleva su nombre. Criba. Fabricación, distribución de autopartes, repuestos y accesorios para colectivos. Atención especial a carroceros. Distribuidora Criba. 30 años al servicio del transporte. Ricardo Balbín, 2940 Lanús Oeste. Teléfono 4208-6329. 4-208-6329. Fin de espacio publicitario. Te invitamos todos los jueves desde las 21 horas para compartir Faltaba Más. Notas de interés, reportajes, deportes, espectáculos y toda la música. Conducen Fernando Rapaport, Uriel Calderón y Mariano Rivarola. Todos los jueves desde las 21, Faltaba Más por FM Fuego 91.9. Envíame a mí, el programa más joven de la parroquia Nuestra Señora de Itatí de Banfield, con nuevas secciones, testimonios y lo mejor de la música católica, para dar una nueva respuesta al llamado de Dios hoy. ¿Querés ver la vida que el Padre soñó para vos? ¿Querés oír su palabra de vida? No te pierdas Envíame a mí, el programa de formación y espiritualidad de la parroquia Nuestra Señora de Itatí de Banfield. Todos los viernes de 21:30 a 22:30 horas por FM Fuego 91.9. También podés escucharnos y vernos en vivo por internet visitando la página www.fuegofm.blogspot.com. Cristo ayer, hoy y siempre. El programa decano de la parroquia Nuestra Señora de Itatí. En FM Fuego. 91.9. todos los domingos, de 9 a 10 y media de la noche. Cristo ayer, hoy y siempre. Por FM Fuego 91.9. Juntos continuamos compartiendo la hora de la verdad por FM Fuego. Les damos la bienvenida a esta segunda hora de Verdad en Libertad. Continuaremos hasta las 10 de la mañana, hora argentina, con este resumen de noticias de nuestro país y del mundo desde una visión cristiana en FM Fuego 91.9. Nos puede escuchar online también en verdadenlibertad.info. Forma nuestro equipo el padre Arturo Saiz en la conducción, Andrea Morán en la locución, Fausto Palmiero en los controles técnicos, María Rosa Brull con los llamados del oyente. Quien les habla, Matías González. 8 y 6 minutos en Buenos Aires, la temperatura 12 grados, 3 décimas, humedad 89%. Para hoy se espera una máxima de 22 grados. Por la mañana el cielo estará parcialmente nublado con neblinas en el área suburbana y vientos leves del oeste rotando al sur. Hacia la tarde continuarán estas mismas condiciones meteorológicas. Para mañana jueves mínima 12 grados, máxima 24 con cielo algo nublado y nubosidad en aumento, desmejorando con probabilidad de lluvias hacia la noche. El día viernes, probabilidad de precipitaciones, vientos moderados a regulares del este, una mínima de 15 grados, una máxima de 18. Hacia el fin de semana permanecerá la inestabilidad, mínimas de 14 grados y máximas que alcanzarán los 21 grados. La noticia destacada. Destacamos en el programa de hoy la noticia de la peregrinación nacional en Argentina a Luján. Más de 1 millón de peregrinos, impresionante. Un poco triste que la cobertura de los medios haya sido tan escasa, también muy sintomático, un fenómeno que aglutina más de 1 millón de argentinos y que prácticamente no tenga presencia en los medios de comunicación. Es complicado saber, ¿no?, qué sucede, ¿no?, qué miedo, qué alergia tienen al cristianismo, que no son capaces de poner en los medios de comunicación lo que sucede, ¿no?, lo que sucede en la calle. A lo mejor se juntan 500 personas para reivindicar cualquier locura y eso lo ponen en todos los titulares, a todas horas del noticiario. Más de 1 millón de personas. Bajo el lema Madre, ayúdanos a cuidar la vida, se llevó a cabo la 37ª peregrinación juvenil a la Basílica Nuestra Señora de Luján, a la que acudieron más de 1.300.000 peregrinos, según estimaron fuentes oficiales. La manifestación pública de fe popular, considerada la más convocante del país, se enmarcó esta vez en el Año de la Vida, dispuesto por la Conferencia Episcopal Argentina, ante el avance legislativo de proyectos de ley para despenalizar el aborto. Debido a que las puertas de la Basílica permanecieron cerradas por tareas de restauración, la imagen original de Nuestra Señora de Luján recibió a los peregrinos en la explanada del templo, como lo hizo hace 29 años cuando el entonces Papa Juan Pablo II visitaba la Argentina. La peregrinación fue escenario de variadas manifestaciones de concientización sobre el respeto y la defensa de la vida. Durante el transcurso del recorrido, los peregrinos recibían folletos que concienciaban sobre el avance de variadas políticas de género que ponen en peligro la vida de la mujer y los niños por nacer. El arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, quien presidió la misa central a las 7 del domingo 2, aseguró que un pueblo que no cuida a los niños y a los ancianos comenzó a ser un pueblo en decadencia. Monseñor Rubén Frasia, obispo de Avellaneda Lanús, ratificó en un mensaje: que María nos ayude a cuidar la vida desde el inicio de la concepción hasta el final. La primera peregrinación a pie a Luján se realizó en 1975 y concurrieron más de 30.000 jóvenes bajo el lema La Juventud Peregrina a Luján por la Patria. En ese tiempo, Monseñor Rubén Frasia era vicario de la parroquia San Cayetano de Liniers y bajo la organización del Padre Tello se llevó a cabo la primera manifestación de fe popular en momentos críticos de la historia política en Argentina. Una impresionante manifestación de fe que, al ser el número 37, podemos sacar más o menos la cuenta, que fue en 1975 cuando comenzó, cuando se ideó un pequeño grupo todavía, poder peregrinar caminando desde Capital, desde Liniers en concreto, hasta la Basílica Nuestra Señora de Luján. En el día sábado, la noche del sábado al domingo, ya sabemos que esta peregrinación número 37 ha estado enmarcada en el año de la vida, así declarado 2011 por los obispos de Argentina. Por lo tanto, pues ha tenido un carácter muy fuertemente pro vida, sobre todo ante estas legislaciones que quieren imponer, pro aborto, contrarias absolutamente a lo que es el pensamiento de la gran mayoría, la grandísima mayoría de los argentinos. Muy destacable también, según vienen comentando ya en los últimos años, que se mejora mucho el clima que hay en esta peregrinación, puesto que sabemos que siempre hay algunas personas un poco fuera de lo que es el sentido de la peregrinación, y sí que tenemos que comentar que hay una muy buena cobertura radiofónica de este evento durante toda la noche y acompaña a los peregrinos, digamos que desde donde se hace una cobertura más fuerte es desde la diócesis de Avellaneda Lanús, que emite durante toda la noche en Radio Rivadavia con la dirección del padre Gustavo Ercolino, ¿no? Es la iniciativa de Monseñor Rubén Oscar Frasia para que llegue por la radio esta peregrinación a todos los hogares. También hay un puesto de la diócesis de Avellaneda Lanús a lo largo del camino con múltiples asesoramientos y acompañamiento a los peregrinos. Por eso hemos querido llamar a Monseñor Rubén Oscar Frasia, obispo de la diócesis de Avellaneda Lanús, para que nos pueda hablar un poco de esta peregrinación, y le damos muchísimas gracias por atender a nuestro llamado. Monseñor, muy buenos días. Buenos días, padre Arturo, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Gozando de esta peregrinación todavía, porque hay que saborear, ¿no?, el ver tantísima gente, sobre todo jóvenes, peregrinando para ofrecerle tantas cosas a nuestra Madre del Cielo. Y comentábamos, ¿no?, el interés tan grande de la diócesis de Avellaneda Lanús y de su pastor por hacer llegar por medio de las ondas radiofónicas esta peregrinación, y también de acompañar a los peregrinos en ese puesto diocesano. ¿Cuál es la labor de la diócesis con respecto a la peregrinación a Luján, que vemos que cada vez como que se vuelcan más desde la diócesis de Avellaneda? Bueno, realmente es una cosa importante, porque hay algo que es muy cierto y que todos lo pueden constatar, que la que convoca es la Virgen. Y ella realmente no tiene, digamos, no se limita a un ambiente, a un lugar, sino que la Virgen, como Madre de Dios y también Madre del Pueblo,

Oscar, Lisa, gracias a los aportes de Pilar, Teo, Ana Laura y la familia Esteves. Es así, es gracias a la contribución de cada uno que crecemos todos. Y no importa si sos de General Alvarado, Mercedes o Luján, lo que importa es que te sumes. Te sumes y contribuyas como lo hacemos todos los que ya entendimos que pagar es contribuir para crecer y para que sigamos creciendo todos. ARBA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. Necochea, senadores comienzan el debate por la autonomía de Quequén. La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado bonaerense comenzará a debatir internamente el proyecto para la creación del nuevo municipio de Quequén. Estarán presentes la Unión Vecinal de Fomento y autonomistas autoconvocados que la semana pasada bloquearon el acceso al puerto. Estás en la red de radios de la provincia de Buenos Aires. Estás en FM Fuego 91.9. Radio Caliente. 22 años junto a vos. Estás informado. Rodríguez Saá mandó a Duhalde a leer Alicia en el País de las Maravillas. El candidato presidencial de Compromiso Federal cargó contra su ex aliado por acusarlo de livianito y de buscar el calor oficial. Me condena por algo que supuestamente va a suceder dentro de 3 semanas, le respondió el puntano. Para Red de Radios, Agustina Carra. Red de Radios de la provincia de Buenos Aires. La información más confiable del distrito más importante del país. Este fue el momento de informarnos. Este fue el momento del flash de noticias del CIF. Servicio de Noticias Fuego. Visita nuestra página web www.fmfuegoradioemisora.com.ar www.fmfuegoradioemisora.com.ar. Espacio Publicitario. El clima está por colapsar. Donde había hielos, ahora hay agua. Y donde había campos, ahora hay lagunas. El cambio climático nos afecta a todos. Y para frenarlo tenemos que cambiar de actitud. Depende de cada uno de nosotros y de la voluntad política de nuestros gobiernos. Tenemos que frenar el cambio climático. La única solución es la energía del sol y del viento. No hay tiempo que perder. Bueno, pibe, ¿entendiste? Sí. Con el semáforo rojo vengo de este lado y después cruzo la avenida y vengo al frente. Y ojo con la mercadería, no me la arruiné. Lo que puede arruinarse es la vida del niño, porque trabajando en la calle corre peligro, arriesga su salud, se expone a accidentes, al tránsito, al humo, al clima y a cientos de personas que no conoce. En la Argentina y en el mundo, el trabajo infantil está prohibido. Los adultos al trabajo y los niños a la escuela y a jugar. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. Fin de espacio publicitario. Juntos continuamos compartiendo la hora de la verdad por FM Fuego. Hacer realidad tu sueño. Comunicate al 4276-1787 y forma parte de nuestra programación. 4276-1787. La noche de Frecuencia Albirroja. La noche de Frecuencia Albirroja. Un espacio para homenajear a los protagonistas que han marcado su huella en la rica historia del Club Atlético Talleres. Todos los jueves de 22 a 23, con la conducción de Emiliano Simón, Ignacio Resusta y todo el equipo de Frecuencia Albirroja. La noche de Frecuencia Albirroja por FM Fuego 91.9 Radio Caliente. Envíame a mí, el programa más joven de la parroquia Nuestra Señora de Itatí de Banfield. con nuevas secciones, testimonios y lo mejor de la música católica, para dar una nueva respuesta al llamado de Dios hoy. ¿Querés ver la vida que el Padre soñó para vos? ¿Querés oír su palabra de vida? No te pierdas Envíame a mí, el programa de formación y espiritualidad de la parroquia Nuestra Señora de Itatí de Banfield. Todos los viernes de 21:30 a 22:30 horas por FM Fuego 91.9. También podés escucharnos y vernos en vivo por internet visitando la página www.fuegofm.blogspot.com. Cristo ayer, hoy y siempre. El programa decano de la parroquia Nuestra Señora de Itatí. En FM Fuego 91.9. Todos los domingos, de 9 a 10 y media de la noche. Cristo ayer, hoy y siempre. Por FM Fuego 91.9. Iglesia en Hispanoamérica. Una lección muy buena la que nos han dado los laicos, los seglares en Venezuela. Tiene una responsabilidad muy grande y muy grave los seglares en la Iglesia Católica, y esto tenemos que descubrirlo, sobre todo en las realidades cotidianas donde se suele desarrollar la vida en familia, en sociedad y la vida política. Vamos a ver este maravilloso ejemplo. Tras protesta de católicos en Venezuela, retiran comercial blasfemo de TV. Así Prensa, Caracas, Venezuela. Tras la protesta de los católicos en Venezuela, la cadena televisiva Globovisión, la de mayor audiencia en Venezuela, retiró un comercial blasfemo de su programación en el que no se respetaba al Papa ni el altar en una iglesia. El spot causó un disgusto generalizado, sobre todo en los católicos, quienes a través de las redes comunicaron su gran disgusto. Si hay algo más sagrado en este mundo es lo que representa un altar y la figura del Papa. Por favor, respeten la religión católica, expresó una fiel. Tenía yo entendido que Evo Morales era pro-indígenas, pero por la noticia que viene ahora es pro-indígenas que están a su favor y anti-indígenas que están en su contra. Evo Morales será demandado por genocidio durante protestas indígenas. F. Sucre, Bolivia. La Fiscalía Boliviana admitió una demanda de una decena de parlamentarios opositores al presidente Evo Morales, a quien acusan de genocidio por la violenta intervención policial a la marcha de indígenas que rechazan la construcción de una carretera financiada por Brasil. Mujeres han sido maltratadas y amordazadas, niños y hombres han sido golpeados, hubo un uso desmedido de violencia. El presidente no actuó conforme a las leyes, dijo el diputado Monasterio. La fiscalía tendrá 30 días para investigar la denuncia y si encuentra suficientes pruebas, Morales podría ser sometido a un juicio de responsabilidades. Cuando hay un crimen, cuando hay un atentado terrorista, es un daño muy grande siempre el que ocasiona, pero hay un doble daño cuando no se quiere identificar a los autores. Tenemos muchos casos, tenemos el caso de la AMIA acá en Argentina, tenemos en España que la resolución judicial del 11M, aquel atentado que costó la vida a casi 200 personas, dice la resolución judicial que no se sabe quiénes son los autores intelectuales, y la cosa ahí está. Y sucedió también con el asesinato del obispo Romero, un obispo comprometido con los problemas sociales de su época, que le costó la vida en un atentado y que ha quedado en la incógnita cuáles son los autores intelectuales. Parece que quieren reabrir el caso. Iglesia en El Salvador analiza reapertura de caso del asesinato del obispo Romero. Así Prensa, San Salvador. Ante la reciente publicación del nombre del francotirador que acabó con la vida de Monseñor Romero el 24 de marzo de 1980, el arzobispo Monseñor Escobar no descartó la opción de pedir la reapertura del proceso judicial y se reinicien las investigaciones para esclarecer su asesinato. El arzobispo afirma que tutela legal y la Iglesia estamos viendo esa situación, pero no hemos tomado esa decisión siendo algo tan importante, no nos apresuraremos, pero queremos que se esclarezca el crimen y no continúe la impunidad. Hay una tendencia de considerar a los niños y a los bebés como un juego, como un regalito o como una carga, un estorbo, ¿no? Igual que si tienes algún objeto en casa que te molesta y que no le das utilidad, lo puedes tirar al tacho, e igual que si quieres comprar algo, pues vas al comercio, si quieres que sea barato a los chinos, y te lo compras. Algo así se piensa con los niños. Y en Venezuela hay un obispo que fuertemente ha denunciado esta situación para que realmente se vea al niño como persona, como ciudadano, y lo prioritario sean los derechos del niño y no unos pretendidos derechos del que quiere tener un hijo. Obispo de Venezuela recuerda frente a adopción gay que los hijos no se compran en un almacén. Así prensa Caracas, Venezuela. El obispo de Cabimas, Monseñor William Delgado, lamentó la enorme publicidad que ha recibido el primer caso público de una pareja de lesbianas que concibió un bebé por fecundación in vitro en Venezuela, por introducir una noción distorsionada de lo que significa tener un hijo. Recordó que cuando la gestación se logra en un laboratorio, el proceso deja de ser natural y depende de la intervención del hombre, que puede ser manipulada. Agregó que los hijos vienen de Dios y no pueden ir a comprarlo en un almacén. Mes de octubre es mes de las misiones. Dentro de poco tenemos esta colecta por las misiones. Pedimos la generosidad de todos. Vamos a Chile a ver cómo han comenzado este mes. Con masiva convocatoria, la Iglesia en Santiago de Chile inauguró el mes misionero. Gaudium Press, Santiago de Chile. El sábado 1 de octubre se llevó a cabo en la Catedral Metropolitana la Eucaristía, con que la Arquidiócesis de Santiago dio inicio al mes misionero y también a la Misión Joven, tarea pastoral que se desarrollará durante lo que queda de este año y todo el 2012. Son dos las tareas misioneras. Por un lado, la Misión Joven, que responde a una especial preocupación de la Iglesia por la evangelización y formación de los más jóvenes. Y por otro, continuar animando en las distintas comunidades eclesiales la Misión Continental Permanente. Hemos hablado de la jornada de comunicación social que será en el mes de mayo próximo, del 2012, y ya van anunciando el tema principal, que es el silencio. También desde Perú llaman a un periodismo ético. El presidente del Episcopado peruano llama a los periodistas a difundir contenidos basados en la defensa de la vida y los valores. Gaudium Press, Lima, Perú. Con motivo del Día del Periodista, Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, presidente del Episcopado de ese país, en el que felicitó a los periodistas y todos aquellos hombres y mujeres de prensa que desempeñan tan importante y dedicada labor en Perú. Monseñor Cabrejos exhorta especialmente a los periodistas, así como a los diferentes medios de comunicación, a difundir y profundizar contenidos basados en la defensa de la vida y en valores como el respeto, la fraternidad, la solidaridad y el servicio a los más necesitados. Llamar y ganar tu concurso. Llamar y ganar nuestro concurso. Seguramente estaban esperando ansiosamente que dijésemos la adivinanza, porque normalmente la solemos dar a eso de las y 20. Es decir, 7 y 20, 8 y 20, 9 y 20, y se nos han pasado casi más de 20 minutos. Pero todo llega y Matías está dispuesto a ofrecerles a ustedes esta misteriosa adivinanza. Soy blanca como la nieve y dulce como la miel. Yo alegro los pasteles y la leche con café. Soy blanca como la nieve y dulce como la miel. Yo alegro los pasteles y la leche con café. No es tan fácil como la de la semana pasada, que no sé si decía... Soy ave y ja, ja, ja, ja, ave, ave, ja, ja. Una cosa así era la divina. No, tanto no. Pero era bastante sencilla. En este caso hay que pensar un poco más. Vamos a ver si nos ayudan a pensar los premios. Premios que pueden ganarse si participan, aciertan la respuesta y además salen sorteados en el sorteo de las 10 menos 10 de la mañana. Incluyen el Info Itatí de este mes de octubre, el Mapamundi de Verdad en Libertad, un rosario artesanal, el libro Navega Mar Adentro de la Conferencia Episcopal Argentina, una orden de compra en pastas finas Don Cotrone, y si participan vía web, un premio virtual, si la participación es desde España, el premio es un libro Gentileza de Asociación Sol. Muchos premios y también muchos modos de ponerse en contacto con nosotros para participar. 4276-1787-4276-1787, el teléfono de línea para... que los atienda María Rosa Brull y dejarle a ella la respuesta y sus saludos. 15 41 95 30 65 1541 95 3065, el celular para mensajes de texto si están cerca de una computadora con acceso a internet y además quieren tener la posibilidad de ganarse sus premios virtuales, o están demasiado lejos y no van a estar gastando una llamada de larga distancia, se nos escuchan desde España, desde La Pampa, desde tantos lugares que tenemos oyentes. verdadenlibertad@gmail.com, verdadenlibertad@gmail.com, uhoradeverdad@gmail.com, nuestros correos electrónicos para comunicarse con nosotros y también el Facebook para aquellos más cancheros, facebook.com/verdadenlibertad.info, nuestra página de Verdad en Libertad Informativo Católico, donde pueden hacerse fans y comentar allí la foto donde está subida la adivinanza y también poder ser parte de este concurso. Insistimos en que también pueden llamar para dejar simplemente saludos o felicitaciones de cumpleaños a María Rosa, que está ahí esperando sus llamados. La amable María Rosa, al 4276-1787, 4276-1787. Y también, por supuesto, para concursar, porque la adivinanza es la siguiente. La adivinanza que nos dice: soy blanca como la nieve y dulce como la miel, yo alegro los pasteles y la leche con café. He subido hoy, Matías, una foto en Facebook que acompaña la adivinanza, donde sale un señor que tiene pinta de estar leyendo Das Kapital y se está rascando la cabeza ahí con unas lucecitas, como diciendo cuál será la respuesta de la adivinanza. Bueno, ahí está el hombre, que supongo que cuando la adivine podrá llamar y ganar. It's time to get things started on the most sensational, inspirational, celebrational, motivational. This is what we call a moment. It's time to play the music. It's time to light the light. It's time to meet the Muppet on the Muppet Show tonight. Revista de prensa. Dos temas me interesan especialmente para ver cómo lo han tratado los medios. Por un lado, la condena a muerte del pastor evangélico Yusuf Youssef en Irán, condenado a muerte solo por ser cristiano y por no convertirse al Islam. Impresionante. Y por la Corte Suprema, ¿qué harán los tribunaletes de las localidades más pequeñas, ¿no? La Corte Suprema lo condena a muerte solo por ser cristiano y por no querer convertirse al Islam. ¿Qué desmanes no harán en los tribunales más pequeños, ¿no? Aquello debe ser, pues, literalmente el martirio, el ser cristiano en Irán. Han protestado muchos países, Estados Unidos, Alemania, Francia y también la Unión Europea, en varios de sus voceros. Aquí en Argentina nada de nada. Parece ser como que había una especie de acercamiento a Irán, a ver si se congraciaban porque tenían presos de la AMIA. Yo no sé si esto, presos, digamos, autores del atentado de la AMIA, y bueno, un problema político ahí, pero desde luego Si no estoy más informado, no se ha dicho nada de nada del caso de este pastor evangélico, ¿no, Matías? Así es, hace poco leía la noticia en verdadenlibertad.info y allí tenía, bueno, el enlace a InfoAE, también las palabras de Fray Tuck en su columna Pluma y Tintero en la noticia, destacando que ninguno de los medios de nuestro país hacía caso a este episodio, a esta terrible condena. Revisando esta madrugada por última vez a ver si había alguna información en Clarín, en La Nación, en Perfil, nada, solamente aquella misma nota de InfoBae del 30 de septiembre en la cual titulaba, ¿no?, que indigna al mundo la condena a muerte de un pastor cristiano en Irán. Bueno, lamentablemente no solamente no se pronuncia nuestro gobierno en contra, sino que tampoco los medios sacan este tema a la luz. Sin embargo, si fuera al contrario, si por ejemplo cuando un pastor en Estados Unidos hablaba en contra de los musulmanes y pretendía quemar el Corán y todo eso, estaba en todos los medios. En todas las rotativas, las 24 horas del día, todos los días había alguna novedad del caso. Ahora, quieren matar a un pastor cristiano en Irán, a un converso, solamente por el hecho de haberse convertido al cristianismo, solamente por el hecho de ser cristiano, y ningún medio trata la noticia, solamente InfoBae, destacando además, ¿no?, como decía el padre Arturo, que Estados Unidos, Alemania, París, perdón, Francia, Inglaterra, Polonia, la Unión Europea en sí en conjunto, se manifestaron en contra de este suceso. Sin embargo, otros, la Argentina misma, España, callan totalmente en este caso. Todo un héroe este pastor evangélico, y demuestra un amor a Jesucristo grandísimo, porque le han ofrecido la libertad simplemente si reniega de Jesucristo y se hace musulmán, y él se ha negado en múltiples ocasiones. Claro, se ha visto muy apretado el gobierno de Irán, y ahora dice que no le condenan por ser cristiano, que resulta que es un delincuente común. Un delincuente de común que le ofrecían salvarse si se hacía musulmán. Bueno, mentiras y mentiras, y vamos a ver en qué acaba todo esto. Al menos en verdadenlibertad.info y también los miércoles en este programa de radio podrán estar al tanto de cómo termina la suerte de Youssef. Pasamos a otro tema ahora, el otro tema que te interesaba. El otro tema era la peregrinación a Luján, porque me sorprende muchísimo que más de 1 millón de argentinos se congreguen a los pies de nuestra madre, y prácticamente pues, hay un vacío informativo increíble. ¿Cómo puede ser que más de 1 millón de personas hagan algo en Argentina y no salga en los medios de comunicación constantemente? Se junten más de 1 millón de argentinos para hacer algo, lo que sea, y no sea noticia, no sea titular, no sea constantemente pues la noticia más importante de todos los noticieros, sea lo que sea. 1 millón de argentinos se reúnen para, bueno, eso es noticia, pero parece que no es tanta noticia, ¿no? Tenemos las notas de los diferentes medios. La prensa creo que un poco mejor, ¿no? Sí, sí. Pero por lo que me han dicho, la televisión... Nada. Vamos, se puede buscar en simplemente la búsqueda más sencilla, que es en YouTube, por ejemplo. En YouTube, que son los canales de noticias más habituales. Y sale el político de turno que dice, bueno, estuvo en la peregrinación a Luján para ganar votos, pero vamos, es una propaganda del político de turno, pero poco más. Sí que parece que Clarín, La Nación hablan un poquito más, ¿no? Por parte de los diarios, por lo menos en su versión digital, sí tenemos un poco más de información. En Clarín, bueno, tiene una cobertura bastante interesante de esta peregrinación, ¿no? Destaca, ¿no?, 1.300.000 jóvenes allí caminando, también algunas palabras del cardenal Bergoglio, destaca sobre todo, ¿no?, que se mejora, lo mismo que decía Frase, si no me equivoco, que se mejora cada vez más el ambiente que hay durante la peregrinación, que se nota cómo los jóvenes, los peregrinos, van con esa intención, ¿no?, de que sea una peregrinación, de que sea una fiesta sana, portándose bien. Hubo una baja importante, bueno, en lo que son, bueno, hechos menores conflictivos allí entre los peregrinos, y bueno, que hubo un ambiente de fiesta constante. También La Nación, sobre todo, destaca, ¿no?, la columna de Mariano de Bedia, como ya lo venía haciendo con lo que fue la Jornada Mundial de la Juventud allí en España, como los jóvenes dan el ejemplo a la gente mayor, que puede ser que las personas adultas quizás estén un poco alejadas, que estén un poco desesperanzadas por lo que sea, pero la juventud sigue insistiendo, ¿no?, sigue dando ese ejemplo de fe, de esperanza, con su manifestación pública, ¿no? 1.300.000 personas, en su mayoría jóvenes, es algo que tiene que mover a la gente, a darse cuenta que algo sucede allí, y que no van porque se les vaya a ofrecer algo material, que muchas veces pasa así, ¿no? O, sino que van... No van por querer dar unos choris, vamos. Por eso, por fe, que van, son autoconvocados, que tampoco hay nadie que esté detrás de ellos obligándoles ahí, que tienen que hacer algo obligatorio o que... Nada. Simplemente la expresión espontánea, masiva, de fe de tanta gente, que tiene que ser tomada en cuenta. Y también es algo que me causa una sorpresa bastante gratificante, es que Clarín destaca también en dos notas, en dos días diferentes, lo que fue no solo la peregrinación a Luján, sino la peregrinación a la Basílica de Itatí, que se realizó el mismo fin de semana. Habitualmente se realiza a fines de septiembre, a mediados de septiembre, pero como hubo elecciones en esa provincia, tuvo que suspenderse y pasarse para este mismo fin de semana, y en la cual participaron 200.000 jóvenes. La Nación, si bien también no le dedica una nota aparte, también dentro de una de las mismas notas de la peregrinación a Luján destaca, ¿no?, 200.000 personas en Itatí, 1.300.000 en Luján, 1.000.000 hace poquito también en San Nicolás, 650.000 en Salta para el Señor y la Virgen del Milagro, 80.000 en la Virgen de Huachana, en Santiago del Estero, y así en Santiago del Estero, y así, ¿no?, la cantidad y cantidad de personas que se manifiestan su fe con estas peregrinaciones. Con pues me alegra mucho lo que me cuentas, porque la verdad es una información bastante detallada sobre la peregrinación a Luján. Al menos los medios tradicionales se portaron. Así es. Y sobre todo también, destacando, ¿no?, en muchos casos las palabras de Bergoglio y también del arzobispo de Corrientes, defendiendo, ¿no?, la vida humana ante, bueno, tantos proyectos de ley que están intentando en estos días atentar contra ella, ¿no? Proyectos de la llamada muerte digna, del aborto, entre otros. Muy bien, pasamos entonces al portal Verdad en Libertad, ¿o quieres resaltar algo más? Pasamos, si no le parece bien. verdadenlibertad.info, donde tienen toda la información puntualmente, cada día, cada hora también, porque tenemos, recordamos, la ventanita en la parte derecha, superior, del portal, con las informaciones actualizadas cada momento. Les sugerimos, si utilizan internet, que mientras están en Gmail, en Facebook o utilizando internet por cualquier otro motivo, abran una pestaña con verdadenlibertad.info y así pueden estar al tanto de lo que va sucediendo. ¿Qué tenemos en esta última semana en nuestro portal? Vamos a resaltar los titulares que no tratamos hoy en el informativo. El pasado miércoles 28 de septiembre, actualidad, Benedicto XVI, el Papa decide que la congregación para el culto divino se dedique solo a la liturgia. Para ello hizo cambios históricos en la Rota Romana, se modifica así la curia allí del Vaticano, la Rota Romana pasará ahora a dedicarse más a los temas que tienen que ver, bueno, con la anulación de matrimonios no consumados, que antes se encargaba la congregación para el culto divino, y esta se encargará solamente de la liturgia. El jueves 29 de septiembre anticipábamos ya la peregrinación juvenil a pie a Luján, con acento bautismal y provida bajo el lema Madre, ayúdanos a cuidar, era el titular de actualidad en Argentina. La noticia destacada del mismo jueves 29, victoria provida, Corte Suprema no logra aprobar aborto en México, no alcanzar la mayoría legal, 7 votos pro aborto y 4 pro vida, necesitaban algunos más. Así que bueno, esta noticia también era el titular del jueves 29. El sábado 1 de octubre la noticia destacada era que el cardenal Erdo, primado de Hungría, es reelegido presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa. Reclamó a los gobiernos de la Unión Europea respecto a la libertad religiosa. También el mismo sábado, pluma y tintero en la noticia, titulaba Fray Tuck condenado a muerte por ser cristiano y solo informa Infobae. Lamentablemente hasta el día de hoy, ya ha pasado casi una semana y no hay más noticias, ya lo tratamos hace instantes nomás en esta revista de prensa, también durante el informativo. ¿Qué más? ¿Qué más? El padre Mario Ortega titula sus destellos de la palabra de este fin de semana, lo matamos y nos quedamos con la herencia, es el comentario de las lecturas dominicales. Anteayer, lunes 3 de octubre, en Actualidad en Familia, investigación en Estados Unidos revela que las familias practicantes religiosas son más estables y felices. Bajo titular o no el informe, si la pareja va a misa, su matrimonio es más fuerte. El canto del gorrión. También otra columna de opinión el lunes 3 de septiembre que actualizaba en firmas Verdad y Libertad. Gorrión titulaba, pero ¿qué es el desarrollo? Se explica ahí, ¿no?, que no hay que confiarse solamente de los índices económicos, sino bueno, que nos enseña la doctrina social de la Iglesia acerca de lo que es. En criollo diríamos, ¿qué miércoles es el desarrollo?, ¿no? Así que ahí lo tienen, Gorrión. Por último, ayer martes 4 de octubre, en Actualidad en España, el candidato socialista Alfredo Pérez enciende su cristianofobia para movilizar el electorado radical ante el descalabro en las encuestas. Eutanasia y batalla contra la educación católica es lo que propone Rubio. Bueno, 70 diputados parece que tiene de diferencia en las encuestas con el partido que parece que va a ganar en España, que es el Partido Popular. Veremos qué sucede. Muchas gracias, Matías. Esto ha sido la revista de prensa. Estamos compartiendo La Hora de la Verdad, el informativo de la parroquia Nuestra Señora de Itatí. Es la hora 9:03. Ahora pasamos a las noticias por FM Fuego 91.9, Radio Caliente, 22 años junto a vos. Servicio Telam para la radio. Cámaras empresarias, pymes y gremios manifestaron su apoyo al Plan Estratégico Industrial 2020. Elogiaron los objetivos para el desarrollo en la próxima década, consensuados por los principales sectores productivos nacionales y que fue presentado por la presidenta en la ciudad santafesina de Venado Tuerto. La Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires destacó la decisión de pensar un país a largo plazo, mientras que desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios ponderaron que la industria nacional sea parte de una política de Estado. Desde el sector gremial, el titular del Sindicato de Trabajadores del Neumático resaltó que las pymes recuperan un rol preponderante en el desarrollo de autopartes. El Plan 2020 prevé un crecimiento anual del 5% del PBI y del 7% del PBI industrial, alcanzar en el 2020 exportaciones por 167 mil millones de dólares, reducir la tasa de desempleo al 5% y crear más de 1.500.000 nuevos puestos de trabajo en la industria. Chile. Hoy comienza la mesa de trabajo entre estudiantes y el gobierno de Piñera bajo un clima de tensión. Los estudiantes rechazan el proyecto de ley que penaliza la toma de colegios hasta con 3 años de cárcel, impulsado por el presidente Sebastián Piñera, y este será el primer punto que tratarán sumado al pedido de una educación pública y de calidad. Ayer se produjo una movilización de más de 10.000 alumnos en Santiago de Chile que finalizó con represión por parte de los carabineros. La Corte Suprema de Justicia denegó el pedido de extradición de Alfredo Astiz a Francia. Lo había solicitado el Estado francés por el caso de la desaparición de las monjas Alice Dumont y Leonie Duquette, ocurridas en 1977. El máximo tribunal argentino destacó que, a diferencia de otros tiempos, la jurisdicción penal argentina se está ejerciendo sobre la base del principio de territorialidad. Según la Corte Suprema Argentina, Los obstáculos para investigar, juzgar y sancionar a los represores en nuestro país ya fueron superados. En este sentido, el ex marino Astiz y otros represores de la ESMA afrontan un juicio oral en el país a cargo del Tribunal Oral Federal número 5. Estado de las rutas. Reporte de vialidad nacional. Leila Ganem. Se realizan obras en la ruta nacional número 3 a la altura de Estroeder en la provincia de Buenos Aires. Respetar las indicaciones de los banderilleros y disminuir la velocidad máxima al transitar por el lugar. En Mendoza se realizan obras a la altura de San Rafael en la ruta nacional número 143. Sobre el canal Babachi hay un desvío. El paso Jama se encuentra habilitado en la provincia de Jujuy para cruzar al país vecino de Chile de 9 a 21 horas. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Estas fueron las noticias por 91.9 Fuego FM, Radio Caliente. 22 años junto a vos. Visita nuestro website www.fmfuegoradioemisora.com.ar www.fmfuegoradioemisora.com.ar. Hola, mi nombre es Alberto Sánchez y te invito todos los miércoles de 22 a 24 a transitar la música del alma, donde vamos a escuchar toda la música, todas las épocas y todos los estilos, incluyendo la ópera y la música clásica. Acordate. La música del alma, todos los miércoles de 22 a 24 horas por FM Fuego 91.9 Radio Caliente. Todos los viernes de 19 a 21 horas empieza la previa del fin de semana con Café Veloz, un enfoque diferente de las noticias, abierto para la polémica y el humor, conducido por Ari H y un singular equipo de periodistas. Acordate, Café Veloz, todos los viernes de 19 a 21 horas por FM Fuego 91.9 Radio Caliente. Espacio Publicitario. Ese número que soñaste anoche tiene un significado muy especial, porque si lo jugás a la quiniela oficial, se convierte en muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano de la provincia de Buenos Aires. Y significa que vos podés cumplir tu sueño y el de muchas personas más. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Despensa San Ignacio, atendida por sus propios dueños. Más de 20 años al servicio de su distinguida clientela. Solo primeras marcas, a bajos precios. Despensa San Ignacio, sinónimo de calidad en sus fiambres, quesos, dulces, vinos, supremas y milanesas de pollo, productos de granja. Y todo lo que debe tener una buena despensa. San Ignacio, la despensa de la esmerada atención y excelente mercadería. Del Valle y Berlucea, 3140, entre Quintana y Carlos Gardel. A solo una cuadra de Avenida 25 de Mayo y una de Avenida Hipólito Yrigoyen, Lanús Oeste. San Ignacio. La despensa, la despensa, la despensa. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. Queremos que tengas una mejor imagen. Procer Imprenta Express. Todo en imprenta y publicidad. Plotters, gigantografías, lonas, vinilos, banners. Procer Imprenta Express. Imprenta Express. En merchandising, todo lo que busques, viromes, reglas, tazas, espejos, set de vinos y más. Nuevo servicio, grabados y cortes láser, en acrílico, madera, vidrio, metal, cuero, tela. Consulte por trabajos al gremio. Procer, Imprenta Express, líder en diseño gráfico y web.

atendido por su propio dueño. Horarios de atención de martes a domingos de 8:30 a 13 horas, martes a sábados de 17 a 20 horas. En Uriarte 1503, Banfield Oeste. Pedidos al 4202-6434. Pastas finas Don Cotrone. Iglesia en Argentina. El arzobispo de Mendoza denunció que es muy triste que se utilice la necesidad de las personas para obtener un voto. Eso es la otra cara que tiene a veces la política. Info Católica Mendoza. En la celebración de la fiesta diocesana que congregó a más de 20.000 fieles, el arzobispo de Mendoza, Monseñor José María Arancibia, pidió a los políticos que lo que prometen se convierta en proyectos realizables y que no utilicen la necesidad de la gente en beneficio de los votos. Destacó que la Iglesia se atreve a considerar la educación en situación de emergencia e hizo hincapié en la responsabilidad que tiene la ciudadanía de obligar a quien salga electo a cumplir todo lo que dijo que iba a hacer. Los diputados de Corrientes parece que toman una postura distinta de la que condena el arzobispo de Mendoza. En este caso sí, se la juegan por la vida. Los diputados de Corrientes se manifiestan a favor de la vida. AICA Corrientes. El boletín Notivida informó que la Cámara de Diputados Correntina aprobó una declaración en la que pide a los legisladores de su provincia que consideren votar por el rechazo al proyecto de ley sobre el aborto y a favor de la protección integral de la vida y la familia. La declaración, impulsada por el diputado Pedro Casani y aprobada por unanimidad sin dilaciones, solicita que resguarden el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, como inalienable, que rechacen propuestas normativas, programas estatales o el financiamiento de acciones que atenten contra la vida. Congreso en la UCA, defender vida y familia sin concesiones ante amenazas como el aborto. Así Prensa, Buenos Aires. Durante el Congreso Familia, Vida y Sociedad realizado en la Universidad Católica Argentina, el rector, padre Víctor Fernández, instó a defender los valores fundamentales ante los debates que plantean los diputados. Expresó que no entendemos el matrimonio como una configuración cultural, sino como una unión indisoluble de un varón y una mujer abierta a la comunicación de la vida. Además, Monseñor Adriano Bernardini, nuncio apostólico, leyó un mensaje del Papa Benedicto XVI, quien pidió a Dios para que conceda a los hijos de la Iglesia en Argentina crecer en comunión y, apoyados en la gracia divina, colaboren sin desfallecer en la promoción y defensa de la vida humana. Balance de la campaña Un Fardo para mi Hermano. Vamos a explicar un poco. Un fardo para el ganado de mi hermano. El fardo es para los animales de aquellas personas que viven en las zonas damnificadas por el volcán Puyehue, que se han quedado sin alimento o se quedaron sin alimento para su ganado. AICA San Carlos de Bariloche, Río Negro. A 3 meses de la iniciativa de ayuda con alimentos para los animales de los pequeños productores rurales patagónicos afectados por el volcán Puyehue, Caritas San Carlos de Bariloche y la red hablaron sobre lo recaudado en el marco de la campaña Un Fardo para mi Hermano. Las instituciones organizadoras precisaron que desde el 15 de junio al 22 de septiembre ingresaron 583.876 pesos. Del dinero ingresado solo se utilizó aproximadamente el 31%, distribuido en las distintas localidades afectadas. Aún resta distribuir 403.198 pesos, aunque hay compras en proceso. Más de 20.000 fieles celebraron la patrona de Mendoza. AICA Mendoza. Bajo el lema Con María, la Iglesia de Mendoza al servicio de la vida y la educación, el pasado 2 de octubre la provincia celebró su patrona, la Virgen del Rosario. La misa central fue presidida por Monseñor Arancibia, quien en su homilía se refirió al desafío de la Iglesia Mundial en la defensa de la vida y llamó a volver a María, quien acogió la vida en nombre de todos y para el bien de todos. Agregó que la educación como derecho debe desplegar los valores que enriquecen al ser humano, ayudándolo a superar cuanto daña su existencia. llamar y ganar tu concurso. Adivina adivinanza, Matías, tenemos ganas de una adivinanza. Soy blanca como la nieve y dulce como la miel. Yo alegro los pasteles y la leche con café. Vamos a repetirla, que alguno dice, ¿cómo café? ¿Qué? A ver. Soy blanca como la nieve y dulce como la miel. Yo alegro los pasteles y la leche con café. Yo no, adivinanza. La respuesta de la adivinanza, alegra la leche con café. Porque si no se queda triste, yo creo, ¿no? Si no está la respuesta, eso, se queda amargo, como la vida misma. No, no nos vamos a poner depresivos. Vamos a dar unos premios que les van a alegrar a ustedes simplemente escuchar estos premios. Para que al menos, como poco, puedan decir en casa, mira vos. Info Itatí de este mes de octubre, el mapa mundi de verdad en libertad, un rosario artesanal, el libro Navega Mar Adentro de la Conferencia Episcopal Argentina, una orden de compra en pastas finas Don Cotrone, no serán dulces, pero bueno, también alegrar un poco la vida. Y si participan vía web, un premio virtual, si estas comunicaciones desde España, el premio es un libro Gentileza de Asociación Sol. Muchos premios y también múltiples modos de ponerse en contacto con nosotros. 4276-1787-4276-17, el teléfono de línea para comunicarse con María Rosa Brul. 1541-95-30-65-1541-95-3065, el celular para mensajes de texto, verdadenlibertad@gmail.com, verdadenlibertad@gmail.com. uhoradeverdad@gmail.com, nuestros correos electrónicos para poder enviarnos un chat o un mensaje. Y para los más cancheros, Facebook, Verdad en Libertad Informativo Católico es nuestra página, a la que pueden ingresar en facebook.com, verdadenlibertad.info, hacerse fan y comentar allí la publicación con la foto donde está subida la adivinanza en nuestro muro y también formar parte del concurso. Muy bien, atentos, vamos a estar con las orejas limpias, despejadas, atentas, como nos ha dicho Benedicto XVI, ese proyecto de mensaje de la próxima Jornada Mundial de la Comunicación. El silencio es fundamental para que haya comunicación. Entonces, ahora a ustedes les toca el silencio, la escucha, para poder recibir esta adivinanza tan sencilla. Soy blanca como la nieve y dulce como la miel. Yo alegro los pasteles y la leche con café. Soy blanca como la nieve y dulce como la miel. Yo alegro los pasteles y la leche con café. Y después del momento de silencio y de escucha, llega el momento de llamar y ganar. La hora de la verdad. El informativo de la parroquia Nuestra Señora de Itatí. Es la hora 9:29 minutos. Es momento de informarnos. Es momento del flash de noticias del CIF. Servicio de Noticias Fuego. Hola, soy Guillermo Andino y te doy la bienvenida a Red de Radios. Estás en FM Fuego 91.9 Radio Caliente. 22 años junto a vos. Scioli participa de la tercera jornada de obras públicas en Vicente López. El gobernador Daniel Scioli asistirá a las 12 del mediodía a la jornada de obra pública provincial Infraestructura, la estrategia del futuro. Esta se realizará en el Centro de Convenciones Dr. Arturo Frondizi, junto al intendente local Enrique García. Con el esfuerzo de Horacio, Oscar, Lisa, gracias a los aportes de Pilar, Teo, Ana Laura y la familia Esteves. Es así, es gracias a la contribución de cada uno que crecemos todos. Y no importa si sos de General Alvarado, Mercedes o Luján, lo que importa es que te sumes. Te sumes y contribuyas como lo hacemos todos los que ya entendimos que pagar es contribuir para crecer y para que sigamos creciendo todos. ARBA, Gobernación Daniel Scioli,

todos los viernes de 21:30 a 22:30 horas por FM Fuego 91.9. También podés escucharnos y vernos en vivo por internet visitando la página www.fuegofm.blogspot.com. Cristo ayer, hoy y siempre. El programa decano de la parroquia Nuestra Señora de Itatí. En FM Fuego. 91.9. Todos los domingos, de 9 a 10 y media de la noche. Cristo ayer, hoy y siempre. Por FM Fuego 91.9. Juntos continuamos compartiendo la hora de la verdad por FM Fuego. Agenda de la parroquia Nuestra Señora de Itatí de Banfield. Bueno, Andrea, se viene la fiesta patronal de Nuestra Señora del Rosario y todavía están los preparativos, estamos todavía con la novena durante toda esta semana, pero el viernes ya son las celebraciones. Sí, la fiesta patronal es el viernes 7, el día de Nuestra Señora del Rosario, a las 18 horas será la procesión y a las 19 horas la Santa Misa. Mientras que el sábado 8 estará la fiesta social a las 15 horas y un bingo por obras a las 18, a continuación será la Santa Misa a 19:30. Y a su culminación la obra de teatro La Señora de Fátima, interpretada por niños y jóvenes de la parroquia Nuestra Señora de Itatí, durante la cual habrá un bufete económico para los que asistan. Recordamos que la obra de teatro es absolutamente gratuita, ¿eh? Así que invitamos a todos los chicos y grandes a participar de esta fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Y el domingo 9 es la Jornada Mundial de las Misiones, este año se celebra la número 85. Con una misa de envío misionero vamos a celebrar en la Catedral de Lomas a las 11, entonces esta Jornada Mundial de las Misiones. Mientras que en la parroquia Nuestra Señora de Itatí habrá un Santo Rosario por las Misiones a las 18:30, seguida de la Santa Misa a las 19 horas. En nuestra parroquia organiza misión permanente. Y el miércoles 19 de octubre, atención, ya sabemos que hemos cumplido 3 años de Verdad en Libertad, pero el 19 de octubre serán 150 programas. 150 programas de Verdad en Libertad Radio. Con una edición especial estaremos celebrando este acontecimiento de 7 a 10 de la mañana, como todos los miércoles, por FM Fuego 91.9, siempre, entonces, en la misma radio, Verdad en Libertad. Gracias a Fausto y a también en verdadelibertad.info. Comienza el curso sobre el profeta Isaías en el espacio de formación Itatí el próximo viernes 14 de octubre. Sí, las inscripciones ya están abiertas en la Secretaría Parroquial de lunes a jueves de 17 a 20 horas. El valor de este curso es de 25 pesos. Recordamos que es el tercero de este año que se organiza, que está dedicado especialmente a los catequistas, auxiliares de la comunidad parroquial, pero está abierta también al público en general. Y Catequesis de Parroquia Itatí organiza un viaje a Sierra de la Ventana. Atención, porque hubo un cambio en la fecha y horario, iba a ser este mismo fin de semana, pero se pasa para el día sábado 29 de octubre. Está organizado por Catequesis de Confirmación. El día sábado 29 de octubre, la salida será a las 23 horas aproximadamente. Los interesados pueden acercarse a la Secretaría Parroquial de lunes a jueves de 17 a 20 horas o bien consultar con los catequistas de confirmación. El costo del viaje es de 170 pesos. Y ya comenzaron las inscripciones para las convivencias Beato Ceferino 2012 en el próximo verano. Estos días de sana recreación y encuentro con Jesús en la Villa San José de los Hermanos Maristas en la ciudad de Luján, tan esperados por catequistas, coordinadores, responsables y también por los niños y adolescentes. Habrá varios turnos de convivencias. El primero será del 10 al 15 de enero, dedicado a adolescentes varones mayores de 13 años. Del 15 al 22 de enero será el primer turno de chicas y convivencias de adolescentes chicas. Del 22 al 29, el segundo turno para chicas menores de 13 años. Del 29 al 5 de febrero, el primer turno de varones. Niños serán menores de 13 años también, ¿no? Sí, del 5 al 12 de febrero, el segundo turno para varones menores de 13 años. El costo por cada turno de convivencia es de 250 para la de mayores de 13 y de 350 para la de menores de 13, que dura un par de días más. 7 días en total. Eso incluye estadía, comidas y traslado. Pueden inscribirse con los responsables por cada comunidad en Parroquia Itatí con Andrea Almada y Mirta García. En la Capilla Inmaculado Corazón de María con Mirta Lascano y Lorena Ruiz. En Santos Mártires, María de los Ángeles Segovia. En la Capilla Nuestra Señora del Milagro con Jessica Noriega. En San Cayetano con Sara Grillo. En la Capilla El Salvador, Mariela Molina. Y en Rosario con María Estergoitía. Esto fue la revista de prensa, gracias Andrea. Perdón, revista de prensa de la Parroquia Nuestra Señora de Itatí. Llamados del oyente con María Rosa Brull. Muy buenos días, María Rosa. Muy buen día, Padre Arturo. Muy buenos días a todos nuestros fieles radioyentes. Buen días, buen días. Y tenemos llamados de todas partes, ¿no? Sí, muchos llamaditos, mensajitos. Yo tengo aquí correo electrónico también de España. Bueno. Así que es Fernando que nos dice lo siguiente. Vamos a ver, que no me pase como al de... que yo sé que se traba con los correos. A ver, ¿qué dice Fernando desde España? Cumplió los años, Fernando, el 29 de septiembre, así que lo felicitamos a Fernando García. Y dice, escribe unas líneas desde España, donde el Santo Padre Benedicto XVI nos ha regalado su presencia y unos preciosos discursos para leer y reflexionar. Se refiere a los de la Jornada Mundial de la Juventud. Particularmente me gustó el pronunciado a los profesores. Saludo, él es profesor. Saludo afectuoso a todos los argentinos que hicieron el sacrificio de venir esos días y espero que puedan difundir lo aquí vivido y las gracias recibidas. Así que te saluda a ti, Matías, que estuviste por allá. Un poco largo, dice que le ha salido el saludo, pero no, está muy bien. Muchas gracias, Fernando. ¿Qué llamados tienes tú, María Rosa? Sí, el mensaje de Edith Gómez de la parroquia de Itatí, que nos decía un muy buen día, siempre, como siempre nos dice, gente linda, muchas gracias. Y da gracias a Dios por el programa. Deja la respuesta. También hay un saludo para Marcela, que el 9 de octubre cumple años. Es de parte de su abuela Bárbara y de su madrina Soraya. Qué bárbaro. También está el llamado de Clelia de Cabrera de la Capilla El Salvador, que deja saludos a los dos sacerdotes, también para Raquel Verdes, para el grupo de oración de la Capilla del Rosario, y un saludo también para Ivana Jiménez, y deja la respuesta. Raquel Verdes de la Capilla Nuestra Señora del Rosario deja un saludo a todo el equipo de la radio, para sus amigas Clelia, Norma Montes, Teresa, un saludo especial para el padre Arturo y para su nieto Brian Brulz, que el viernes 7 cumple años, 23 años. Muchas deja la gracias. Respuesta. Gracias, Raquel. Mirta Gómez, de la Capilla El Salvador, que está escuchando la radio, dice que agradece por el EFI, el encuentro, ¿no?, de formación, el espacio de formación Itatí. Dice que realmente quiere invitar a la gente porque es muy, muy bueno. Le encantó el último tema de oración. Aprende muchas cosas, muchas dudas. O sea, que le aclara muchas cosas que no saben, ¿no? Que es muy bueno. Y ya saben que dentro de dos viernes tienen el próximo espacio de formación Itatí, un curso sobre el profeta Isaías. Así que ya se pueden anotar en Secretaría Parroquial, como nos han dicho Matías y Andrea en la revista de prensa, de lunes... En la revista de prensa, no, perdón, en la agenda. Y dale con la revista de prensa, como normalmente no estoy en esa sección. Lunes a jueves, de 5 a 8 de la tarde, en la Secretaría de la Parroquia Nuestra Señora de Itatí, Itatí 650, allá se pueden anotar al curso sobre el profeta Isaías. Sí, deja la respuesta y nos deja besos para todos. También está el llamado de Susana Toledo de Itatí, que deja un saludo a todo el equipo de la radio. Dice que la radio está muy buena. Un saludo especial para Corita, Nelly, que es su consuegra, para Edith, Zulma y Celia. Bendiciones para todos y deja también la respuesta a la adivinanza. Desde la redacción del Info Itatí, y aprovechamos para invitarles a visitar con frecuencia infoitatí.blogspot.com, infoitatí.blogspot.com, allí tienen toda la actualidad de nuestra parroquia. Nos dice la redacción: muy buenos días para todos, saludos de cumpleaños para nuestros seguidores en Facebook. Lunes 3 cumplió Erika Arroyo, martes 4 cumplió Mariana Vigano y Maximiliano Leiva. El domingo 9 cumplirá Emanuel Coronel. A ellos felicidades y gracias por acompañarnos siempre. Amanda Gardela, de Remedios de Escaladas, que siempre nos escucha, nos deja besos para todos, que el Señor siempre nos bendiga. Le encantó el programa de Cristo Ayer, Hoy y Siempre, que escuchó el domingo, le gustó mucho las entrevistas a las chicas, y deja la respuesta a la adivinanza. Muchas gracias. Florencia Ramírez, en la parroquia de Luján, hola a todos, les dejo la respuesta a la adivinanza. Qué rica que es, dice, quería dejarle saludos para todos ustedes y especialmente por el aniversario del padre Arturo. Gracias por su sí y también a Mari, la mamá del padre César, que ayer cumple años, que María la bendiga y la colme de bendiciones. Muchas gracias, Florencia, una de nuestras grandes seguidoras en Facebook. Y mira qué informada que está, ¿eh? Porque aquí cada uno elige, quien elige seguirnos en Twitter, quien elige seguirnos en Facebook, en Blogger, por el correo electrónico también, comunicarse con el mensaje de texto o con los llamados telefónicas a María Rosa, que es lo que más aconsejamos, ¿no? Pero bueno, ahí están, y cada uno elige su estilillo y ya tenemos incondicionales en cada uno de los medios. Esther Núñez, de la Capilla Nuestra Señora del Rosario, deja un saludo a todo el equipo de la radio y también la respuesta a la adivinanza. Y luego, en un mensajito de texto, Clelia de Cabrera nos felicita por los 3 años de Verdad en Libertad, y dice que sean por muchos más. María Esther nos deja la respuesta. Marlene Bruls, de Capilla del Rosario, deja un saludo para su hermano Brian, que el viernes cumpleaños, y para todo el equipo de la radio, y también la respuesta a la adivinanza. Juliana Benítez, sola, dejo la respuesta. Saludos a toda mi familia. Carmen Miño, de Itatí, deja un saludo por los cumpleaños de sus chicos de catequesis, Maxi, Tiago, Rocío y Luna. Un saludo también para Elsa Kosmich, que el 7 cumplirá años. Y pide oraciones por la salud de su tío Tomás Rosales, que está muy, muy delicado de salud. Y por su tía, para su fortaleza. Jonathan, y deja la respuesta, perdón. Perdón, lo siento. Jonathan Saucedo deja la respuesta vía mensaje de texto. Marina Meliendres. Muchas gracias, eso es lo que iba a decir. Lo de Marina Meliendres, iba a decir muchas gracias a Marina Meliendres, porque tenía yo aquí también Facebook. Dale, dale. Claro. Nueva seguidora a partir de hoy de Verdad en Libertad, y ya sumamos 115. Hola a todos, deja la respuesta, El Azúcar, los... ¡Ay! ¡Ya! ¡La tercera! Bueno, tenía que leerlo usted, ¿vio? A partir de ahora... No, yo no había leído el mensaje. Había leído que se había hecho fan de Verdad en Libertad por Facebook. Pero bueno, ya no valen más llamados porque ya hemos dicho la respuesta. O sea que no pasa nada. Más lo cosas nos dice Marina. Esta es la última. Acá dice que se puede dejar hasta las 9:50 y ya son las 9:50. Bueno. Deja la respuesta, que no sabe qué respuesta habrá dejado. Y dice que los esperamos el viernes 7 en la Santa Misa y el sábado 8 también para la fiesta social en la Capilla del Rosario. No falten, no falten. Es el viernes, la misa es a las 19 horas. Invitamos también a la novena, ¿no? A las 18 horas. No invitamos al obispo porque está celebrando las confirmaciones a esa misma hora. Justo en la parroquia Nuestra Señora de Itatí, pero... Y luego el sábado la fiesta social, no se la pierdan. Toda la tarde en la capilla Nuestra Señora del Rosario, ¿a partir de qué hora? 15. A las 3 de la tarde con el bingo. Con bingo incluido para colaborar con esa capilla y pasar un buen momento. Susana Medina de la capilla Nuestra Señora del Rosario nos deja un beso para todos. Muy lindo el programa y deja la respuesta. María Luisa Carabajal, de la Capilla El Salvador, deja un saludo a todo el equipo de la radio y para su amiga Clelia, que se mejore pronto. También la respuesta deja. Y Cristina de Benítez deja un saludo a toda su familia y le desea un feliz cumpleaños a su hija Juliana, que el 10 de octubre está cumpliendo años, y deja la respuesta. No tengo ningún llamadito más, no sé si hay algún otro mensajito. Yo tengo un mensaje que no podía faltar. De Gustavo Benítez. Buen día para todos, muy bueno el programa. Lo único, me perdí la entrevista y pone una carita triste. Pues no te preocupes, Gustavo, porque la vamos a subir a verdadenlibertad.info. En breve estará ahí el audio y podrás escucharlo en la sección entrevistas. Y luego un breve resumen de la entrevista, todo muy completo, siempre en verdadenlibertad.info. O sea, si ha tenido la desgracia de perderse la entrevista a Rubén Óscar Frasia, el obispo de Avellaneda Lanús, podrá escucharlo en internet. Que fíjate, María Rosa, qué entrevista más importante la de hoy, el obispo, sí, de la diócesis de Avellaneda Lanús, porque hemos tratado el tema como noticia destacada de la peregrinación a Tía, sí, Luján, y resulta que él estuvo entre los organizadores de la primera peregrinación hace 37 años. ¿Quién les iba a decir? Pero padre, pero tal cual, cuando yo le escuchaba hablar, porque yo también fui una de las segunda peregrinación a Luján, yo me invitaron, me enganché, tenía nuestro tiempo 19, por ahí, ¿no? Tenía 18 años, pero te mira, digo, ya sacamos la, sí, cuenta matemática, viste, te perdiste, bueno, tal cual, no importa, pero realmente me emocionó mucho cuando yo escuchaba, porque tal cual, padre, todo lo que decíamos, lo que él dijo hoy, era así. Yo también lo tomaba como un retiro, porque era pasar en diferentes etapas esa caminata. Se pasa de diferentes etapas y realmente uno vive hasta... Te puedo decir que en el último trayecto, la pasión de Cristo se te viene en la cabeza, porque vos decís todo lo que te cuesta llegar y todo lo que... Y cuando llegás, bueno, es que son 70 kilómetros. Es mucho, padre. Son 70 kilómetros. Tal cual explicaba él, así se vive. Se vive realmente así. Te viste identificada en tus recuerdos. Muchísimo. Y lo que vos decías también, porque yo me emocionaba, digo, cómo después de tantos años vos decís lo mismo que nosotros decíamos al principio. Una noticia, una peregrinación tan importante y que los medios no trascienda, que no se le dé importancia, que apenas sea un flash o directamente que no salga, no se le da importancia. Muy bueno el informe que nos ha hecho Matías en la revista de prensa para poder recuperar todos los medios, sobre todo de prensa escrita, sí, que son los que más han recogido la información, con muchos datos y muchos detalles. Pero padre, eso tenemos que felicitar. ¿Qué medio ves más completo en la información de la peregrinación, Matías? En lo de la peregrinación en sí está un poco más completo La Nación, tiene un par de, sobre todo porque aumenta la cobertura con un par de notas de opinión de Mariana de Bedia y de Silvina Premat también. Pero me sorprende mucho también que Clarín y no La Nación hayan incluido además dos notas en dos días diferentes acerca de la peregrinación también de la Virgen de Itatí. Ah, muy bueno entonces, ¿no? Gracias, sí, a Dios. ¿Habrá algún periodista correntino que ha podido plasmar allí en Clarín? A lo mejor es sobrino del jefe y le han dejado meter lo de la peregrinación a Itatí. Muy bien. También es importante porque hace 32 años que los jóvenes correntinos, entre otras provincias, hacen esta peregrinación y tampoco es algo que trasciende. Y son, claro, muchos. Pero son muchísimos. En total, 3 millones de jóvenes algo... peregrinaron el domingo, sí, sí, sí, en todo el país. Sí, 2 millones de jóvenes en todo el país, es verdad. Y algo que me sorprendía muchísimo, no sé si faltará algún dato por ahí, pero decía en Clarín que había solamente 100 policías de la Policía Provincial Correntina para controlar a 200.000 jóvenes. En cualquier evento deportivo, político, social o lo que sea, para muchísima menos gente, generalmente se contrata mucha más fuerza de seguridad. Está claro, ¿no? A qué va la gente a las peregrinaciones, cómo se comporta, etc. Creo que lo comentábamos en estos micrófonos allá en España, con el grupo de Argentina. Yo estaba junto a Matías, muy vivo él ahí, intentando ganar terreno frente a un grupo de paraguayos que había al lado, pero ganando terreno totalmente por medio legal. Es decir, si se iba al baño, luego el que se fue a Sevilla perdió su silla y tal. Y bueno, ahí estábamos, 2 millones de jóvenes es el cómputo final. Y yo le decía al policía que teníamos delante, que estaba justo en el lugar por donde pasó 2 veces el Papa, sí. Y estaba tranquilísimo, todos los policías estaban tranquilos, relajados. ¿Cómo pueden estar tranquilos en una aglomeración? En ese caso no llegaba a los 2 millones, pero sí que en toda la zona había más de 1 millón de jóvenes. ¿Cómo podían estar tan tranquilos y tan relajados? Ah, porque eran jóvenes católicos. Yo le dije... me vio de sacerdote y me dirigí al policía, muy serio, bueno, serio, pero tranquilo estaba él ahí. Y le dije, estás más tranquilo con más de 1 millón de jóvenes católicos que si te enviasen a la Puerta del Sol, allí que hay unos puñados de indignados, no sabemos de qué, indignados de vivir o algo así, y que están armando lío allí. Si se te juntan, no sé, con que se te junten 100 comunistas estás temblando ahí, o 100 anarquistas, estás temblando, ¿no? Y aquí tienes 1 millón de católicos y estás tan tranquilo. Y entonces dijo, creo que ya lo he dicho en estos micrófonos, dijo, gracias padre, y se sonrió, gracias padre. Pero padre, cuando vino el Papa Juan Pablo por primera vez a la Argentina, gracias a Dios yo pude estar ahí, estuvimos 16 horas frente a la Basílica de Luján esperando que pase el Papa, y era miles de jóvenes, estaba pero llenísimo, pero cuadras, como 20 cuadras, pero muchísima gente, y estaba todo tranquilo, miles, padre, seguro, sí. Estuvo todo re tranquilo, después de la Santa Misa que nos retiramos, pero sin ningún problema, no sé si eran otros tiempos, pero como vos decís, se ve que ahora también. No, pero estos tiempos, fíjate tú, la por peregrinación eso, a Luján, pasado, y también hay que tener en cuenta que la peregrinación juvenil a Luján, ahora se está haciendo un trabajo más fuerte desde las diócesis y desde las parroquias de preparación, sí. Pero, como nos dice Monseñor Frasi, ellos también tuvieron en la primera peregrinación, sí, un trabajo de preparación, adoración al Santísimo, espiritualidad, pero también sabemos que muchos años se ha sumado gente que no va con el deseo de ver a la Virgen, sino va un poco a ver qué lío hay por ahí, con la música a tope, con alcohol. Siempre lo hubo. Entonces, pero bueno, tenemos que saber que hay gente ajena a lo que es la espiritualidad de la peregrinación. Y sin embargo, los datos revelan que para lo que es una congregación tan grande, una aglomeración tan grande de jóvenes, es impresionante la tranquilidad que hay. Además que generalmente no duran más de 2 o 3 horas allí en la peregrinación, en los primeros kilómetros, porque enseguida, bueno, el cansancio... No aguantan, bueno, es cierto. No aguantan, sí, además, no, bueno, con su estilo de vivir la peregrinación, no aguantan más que un par de kilómetros, así que enseguida ya se quedan a un costado y no vuelven a molestar más. Marina Meliendres aprovecha también por Facebook y dice, totalmente de acuerdo, y sé lo de la peregrinación porque la viví, y aprovecha para agradecer al grupo de apoyo también de la Junta Juvenil. Y decía Miguel Gorosito, que estaba allí con apoyo, la camioneta de apoyo, que es que no se interrumpía el flujo de gente. O sea, no decía, eso, bueno, eso un grupito siempre, y hay unos metros de distancia, no. Un flujo continuo de gente. Lo que es impresionante que ha cambiado, bueno, a través de los años, es que cómo cada vez la gente va con sí, anticipación. Más eso sí, sí ha cambiado. Porque antes se respetaba la central. Salíamos, sí, yo por años siempre salí con la peregrinación principal de San Cayetano. 12. Claro. O sea, nos agarraba la tarde, nos agarraba la noche, nos agarraba la madrugada. Caminar, ¿no? Ahora con diferentes climas. Claro. Pero ahora, eso sí, con el tiempo, eso es lo que se modificó, lo que yo veo, que salen muchísimo más temprano y no se interrumpen. Claro, también la al gente. Haber cada año más cantidad de gente, claro, debe salir más temprano, porque si no, los últimos ya no llegan. Pero está muy bien, si no, no podrían llegar tal cual. Los viernes a la noche. salen, muchas personas sí, salen bien, los viernes a la noche para llegar el sábado a la mañana pero temprano. Pero sí, pero ya hace años que lo vienen algunos, haciendo. Algunas personas de los comercios que están en nos Luján comentaban, comentaban que ya a las 7 de la mañana abrían sí. las puertas y había un montón de peregrinos sí. que estaban llegando. Qué curioso, probablemente querrán descansar el sábado y el domingo para el lunes poder sí, trabajar, claro. no sé si se volverán. A lo mejor notaban que el cansancio del domingo no les daba para descansar y el lunes no rendían en el trabajo y por responsabilidad. Mira, padre, yo algo lo que si en todas las peregrinaciones que fui yo el lunes tenía que ir a trabajar, ¿no? Nunca falté al trabajo, nunca. Desde el lunes nunca falté al trabajo, pero lo que sí te puedo decir que iba a trabajar con los zapatos de mi mamá. Por las ampollas siempre. Yo siempre iba con los tacos altos, viste, trabajaba en el banco con zapatos chatitos de mi mamá, pero nunca dejé de ir a trabajar y realmente, bueno, es una satisfacción muy muy linda. Muy se linda. Nos echa el tiempo sí, encima, sí, padre. Estamos aquí conversando ya para muy sacar bien el... y seguro que nuestra audiencia está muy contenta de escuchar pues estos testimonios, pero vamos también, porque alguno querrá oír todavía su saludo. Es el caso de Gustavo Benítez, que estaba diciendo, buen día para todos, muy bueno el programa, lo único, me perdí la entrevista, fue a raíz de eso, ¿no?, que dijimos todo, sí. todo el comentario. Saludos también a Chris, Mick, Julie, Agus, Bernie, Santi, feliz aniversario para el padre Arturo, la respuesta es, y nos deja la respuesta, Gustavo. Y luego, por último, no podía faltar tampoco María Isabel García. Hola a todo el equipo de Verdad en Libertad, queríamos participar de la adivinanza. Marcela Magenta nos deja la respuesta y dice, esperamos que los premios sigan viniendo a La Pampa. Esos premios esperemos para que La llegue, Pampa, María, que se ha ganado 2 premios. La entrevista a Monseñor Frasia estuvo muy buena. Les comentamos que el pasado domingo 2 de octubre, en consonancia con la peregrinación juvenil al santuario de Nuestra Señora de Luján, se hizo la 27 peregrinación a pie que recorre el camino entre Santa Rosa y Anguil. Caminamos los 28 kilómetros que separan estas localidades, acompañados por la Virgen de Luján, con el lema Madre, ayúdanos a cuidar la vida. Y Radio 3, Santa Rosa, la retransmitió en vivo, como siempre. Qué bien. Queremos saludar a María Elena, la mamá del padre César, que ayer cumplió años. Y que nos llamó el domingo. Efectivamente, y ayer... Un saludo para ella. Le cantábamos el padre César y yo, armónicamente, como dos angelitos. Un beso grande para María Elena, ¿eh? Y lo festejó con los niños de catequesis familiar. Que Santa María la colme de bendiciones. Y a Marcela Aquino, que cumple años mañana. Marcela Aquino, mira vos. ¿Cuántos cumpleaños? Y siempre los escucha. Octubre. Y Marcela estuvo también con nosotros en España. El programa está muy bueno. Saludos a todos. Marcela Magenta y María Isabel García de Santa Rosa La Pampa. Y también Mariela Medina cumple años el 13 de octubre. Lo vamos a anotar. Salió el número sorteado el 18. Adivinanza y respuesta, Matías. Soy blanca como la nieve, dulce como la miel, yo alegro los pasteles y la leche con café es el azúcar, no la crema. No la crema, que la crema no necesariamente es dulce. Es dulce, hay que claro. ponerle azúcar justamente para que sea dulce. ¡Azúcar! Además, si el café ya tiene leche, ponle crema. Había una canción que agregaba la palabra azúcar. Azúcar, hay muchas canciones. No, pero yo me acuerdo sugar, de sugar, honey, honey. Ah, también, es verdad. Bueno, vamos a poner a cantar. Decías que solo había cantado una vez Matías, pues ya son dos. Ya son dos. Sí. Anotando. Pero no, esta no me está cantando a mí, la otra sí. Número 18. 18. No acepta la canción. Deja la respuesta Gustavo Benítez, Gustavo, de la parroquia de Itatí. ¡Gustavo! Muy bien. Deja el azúcar. Es correcta. Azúcar, correcta. Muy bien. Sugar y honey, honey. ¿Y se lleva entonces qué premios? Se lleva el Info Itatí de este mes de octubre, Gustavo. También el Mapamundi de Verdad en Libertad. Un rosario artesanal. El libro Navegamar adentro de la Conferencia Episcopal Argentina. Y una orden de compra en pastas finas. Don Cotrone, también como participó vía mail, se lleva su premio virtual. Bueno, sí, también la orden de compras en pastas finas Don Cotrone, que puede elegir entre ravioles, ñoquis, lasañas, fideos, canelones, salsas especiales y postres. Tiene especialidad en sorrentinos y productos para celíacos. Son pastas hechas a mano. Está atendido por su propio dueño, que es Guillermo Cotrone. Los horarios de atención: martes a domingos de 8:30 a 13, martes a sábados de 17 a 20. Está ubicada en Uriarte 1503 en Banfield. Pueden hacer sus pedidos al 4202-6434. Muchísimas gracias a Pastas Finas Don Cotrone por colaborar con nosotros. Ya recibirás en tu correo electrónico entonces, Marina, tu premio virtual. Ahora, Gustavo. Perdón, Gustavo. Mira, estaba pensando yo en Marina Melendres, ¿no? Pero le ha tocado a Gustavo. A Gustavo. Nos despedimos. Hasta el próximo domingo en Cristo Ayer Hoy y Siempre. Les recordamos que durante el mes de octubre seguimos dando una nueva posibilidad de hacerse fans de Cristo Ayer Hoy y Siempre. Se despide Andrea Morán. Muchas gracias a todos por haberse comunicado, acompañados en este programa. Y bueno, mientras tanto volvamos a escucharnos, que Dios los guarde en la palma de su mano. Se despide María Rosa. Nos reencontramos el próximo miércoles aquí en la FM Fuego 91.9 para más Verdad en Libertad Radio, y también mañana jueves Verdad en Libertad TV. Se despide Matías González. Gustavo Benítez, que ha ganado el premio, dice ¡vamos! En el chat. Eso es lo que dice, pongo la entonación. Muchas gracias por escucharnos. Les emplazamos al próximo miércoles. Me despido. Soy el padre Arturo. Recuerden, pórtense bien. Felicitamos a Verdad en Libertad, que el 1 de octubre cumplió 3 años. Tendremos un programa especial el 19 de octubre por los 150 programas y más de 3 años. También me felicita aquí esta gente linda porque el 2 de octubre cumplí 12 años.